Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega donde sale los cojones cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, queridos fans. Míos, del programa no, solo los míos. Hola, hola, hola. Estás escuchando... Confesiones de un jugador. Programa número 103. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por descargar el programa. Yo soy Ravenflow y afortunadamente no estoy solo. Tenemos aquí al señor Sharin. Hola a todo el mundo. Y tenemos a el retorno de una deidad. El retorno de una persona que tiene club de fans. Justin Bieber, ¿dónde está? No lo veo. Solo veo al señor Rosa. Lo estoy haciendo yo con la boca, pero podéis venir aquí a adorarme. Yo es que con la boca lo único que sé hacer es... No, por favor, no. Bueno, vale, podemos tachar la casilla ya de guarradas con la bunga de Ravenflow. Bien, muy solo queda la del Dual Stick Shooter y juego de zombies. Hoy te escapa. Ay. Hoy este programa no tiene un triple doble ni cosas de esas. Simplemente lo de la guarrada con la boca. Sin embargo, este programa tiene cositas. A ver, tenemos a un Sharin que vuelve a... A sus 15 segundos. Vuelve a muchas cosas. Después nos contarán más cositas de lo que has estado haciendo. Pero chicos, que las rebajas están a la vuelta de la esquina. Y. Me lo voy a comprar. La verdad no lo había pensado. Yo no tengo eso ahí lista de compras pendiente. Están las rebajas del mundo real. De, oh, me voy a comprar una camiseta. Por fin me voy a poder comprar baratos los calzoncillos de Springfield que recomienda Ravenflow para ser friki y sexy a la vez. No, no, no. Llegan las rebajas de Steam. El Steam Summer Sale Camp está ahí a la vuelta de la esquina. Amazon es posible que nos haga algo. De momento, lo único que sabemos es que Arzan va a pasar ahora después a contarnos un poquito cómo debemos afrontar esta rebaja. El señor Arzan no sé de www.handgames.es, ni más ni menos, donde puedo encontrar las mejores ofertas en tema videojuegos. Es un infierno esa página. Sí, solo siempre me invita pico, a siempre gastar. Pico. Sí, la verdad que es una página, además que te pone ofertas que no te pone en ningún otro sitio, ¿eh? Porque sí, ahí tienes tus típicas, pero no sé, aparte que es de la casa, joder. Sí, pero aparte de eso, vamos a hacer un buen repaso a cosas que sería recomendable pillarse en plan rebajado. Vamos a ofrecer una serie de pautas. Esto es como cuando en el dominical este típico en Navidad dice, oh, regalos para él, regalos para ella. Bueno, pues no tan tal, pero sí que vamos a ver una serie de bundles o una serie de juegos que rebajados podrían estar de puta madre para comprarlo en esta rebaja. Más cosillas es que tenemos un briconsejo especial y es que este programa está invadido por un juego, por Mass Effect. Sí, por fin, amigos míos, ha llegado el día. Puedo hablar con propiedad. Ya sé cómo termina Mass Effect 2. Y no os lo voy a contar. Y esto ha sido en parte gracias al briconsejo que nos va a traer ahora después y del que ahora después nos va a hipear un poco. Exactamente. Pero me lo he ganado yo, ¿eh? He jugado, no he hecho un... No he chetado. Bueno, lo que tú digas... Sin embargo, antes de lo que tú digas, hay un momento en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Empieza Confesiones de un jugador. Pues el hijo pródigo ha vuelto. Como hemos anunciado, la deidad ya está aquí. Wow, me siento como Miyamoto o algo de eso. Sí, pues yo me siento como una estrella de Levante. Bueno, he de decir que esta semana estoy súper, súper, súper, súper emocionado con mi club de fans. Ha conseguido darme la fuerza necesaria con sus oraciones, no con su dinero. Anda, uh-huh. Que vaya un club de fans. Vamos a tener que sacar merchandising. No, camiseta rosa, que ponga piensa en rosa. Sí, no, estoy súper contento con mi club de fans y me han dado fuerza. Una para... cosa, ¿qué? Vamos a empezar ya desde ahí. Venga. Participad, meteros en www.confesionesdeunjugador.es en el post de este programa y decir si os gustaría tener una camiseta no. Con la cara de Antonio o con una no. Caricatura de Antonio no. O algo que hiciese referencia al señor rosa. Oye, de color rosa, que ponga piensa en rosa y debajo confesiones de un jugador. Tú no hables mis 15 segundos, que tú no tienes ni club de fan ni tienes nada. No, es verdad. Bueno, bien, ese club de fan me ha dado fuerzas por fin para derrotar a mi bestia negra. Mass Effect 2. ¿Cómo que derrotar? ¿Qué quiere decir derrotar? Me lo he pasado. ¿Qué? Me lo he pasado. ¿Cuántos juegos llevas pasado este año, Antonio? Mass Effect 2, Dora la Exploradora y la Princesa de las Nieves y Dora's Birthday. Ajá, ¿cuál te ha gustado más de todo? Hombre, Dora's Birthday tiene unos minijuegos interesantes, pero Mass Effect es... ¡Dios! ¿Te has pasado Mass Effect después de la catástrofe que ocurrió? Una cosa. Dígame. En capítulos anteriores de Confesiones de un Jugador. Bueno, para los nuevos, he de decir que yo he tenido una relación muy complicada con Mass Effect 2. Primero lo empecé a jugar en Play 3. Bueno, me pillé el 1 cuando estaba baratillo. Digo, ya jugaré, tal. Lo que pasa es que soy un rolero de esos, de pacotilla. Pues jugué un poco y dije, oh, esto está de puta madre, pero voy a necesitar mucho tiempo. Lo voy a reservar para cuando tenga tiempo. Eso fue hace 6 años o 5. Bien. Luego, Mass Effect 2, cuando salió para Play 2, Electronic Arts pues nos lo mandó aquí al programa. Y entonces, pues, en ese momento dije, venga, pues voy a probarlo. Y me quedé absolutamente maravillado con ese universo. Y lo que pasa es que tuve la puñeta de que primero se me perdí por error una partida de 6 horas. Porque no me había dado cuenta de que había que cambiar de una movida. Y luego ya cuando estaba yo ahí en todo, voy a hacer todos los DLCs porque este juego lo quiero disfrutar, lo quiero saborear, lo quiero... Cuando ya 22 horas de partida se me quedó colgada la consola. O se me fue la luz o algo así, o yo no me acuerdo. Y se corrompió la partida. Se corrompió la partida, con lo cual perdí absolutamente todos mis avances. Wow. Sí, señor. ¿Qué he hecho? Mi club de fan me ha motivado mucho, pero yo no me he zampado 22 horas ni de coña. De además, nuevo. Déjame añadir un poco más de dramatismo. Era cuando estaba a punto de zumbarte a Miranda. Sí, a punto de zumbarme a Miranda y a punto de la misión final, que era el mismo momento. Bueno, hijos míos, me he zumbado a Miranda y he acabado con el 2. Sí, exactamente, una misión acojonante, épica, espectacular, impresionante. Bueno, eso fue en Play 3, se me jodió la partida y fui un poco, bueno, vamos a ser positivos. Esto es una señal de los dioses de que Antonio te tienes que pasar el Mass Effect 1 y luego pasar a seguir con tu perfil en el Mass Effect 2 y tal. Uh-huh. Total, que estaba en Zavi por 15-16 euros y me lo acabé pillando porque el que teníamos común, pues lo pasé, pues si lo quería jugar a alguien y tal. Y ya dije, bueno, ya tengo en Xbox el 1, el 2. Y me compré un PC hace algo menos de un año. Y el otro día pues pillé una oferta, era Mass Effect 3 por 13,90. De hecho, la última vez que estuviste aquí dijiste que había estado probándolo. Sí, sí, empecé a jugar un poco, lo que pasa es que dije, Antonio, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, porque es que verdad es una experiencia que merece la pena jugársela en condiciones. Fíjate qué lección vital más importante, hay veces que nuestra hombre, vida hay lecciones vitales peores. Es desordenada y uno mismo para y dice, esta no es la clase de hombre que yo quiero ser. Yo quiero ser un hombre ordenado. Si le digo eso a mi mujer o a mi madre que han estado aguantándome toda la vida, mi estantería llena de cómics, mis mesas llenas de papeles, mis calzoncillos tirados por el suelo, eso de ser un hombre ordenado, el concepto que tenemos aquí es un poco diferente. Pero bueno, estoy cambiando. Oye, estoy cambiando. Estás cambiando. Todavía, sí. No te has pasado Mass Effect 1, pero al menos, oye... El problema es que Mass Effect 1 lo he intentado varias veces, pero siempre me quedo... No sé, lo voy dejando para después. El Mass Effect 1 es más rolero, para mucha gente es el mejor de la saga. Yo ya he dicho que como soy un rolero de pacotilla, me ha motivado más el giro al shooter que le han dado en el 2 y en el 3. Pero vamos, yo de hecho es una espina que tengo clavada que algún día pues espero conseguir arrancarme. Bueno, me lo compré en Xbox, digo, lo voy a empezar desde el 1, voy a continuar, ahí se quedó. Entonces cuando vi el 3 empecé, dije, me cago en la leche. Que bueno, voy a jugar al 3, como sea. Y salió en oferta por 4 euros en PC. Y dije, ¿en cuántos sistemas tienes más? Lo he tenido en los 3. O sea, yo me meto en mi cuenta de Electronic Arts y lo tengo para Xbox, para Play 3 y para PC. Para la Wii no salió, ¿no? No, vaya. Pues lo tengo en los 3 sistemas. O sea, tendría que venir el señor Electronic Arts a darme un beso. Que prefiero que no venga. Si fuera la señora, sí, pero el señor no. Okay. Bueno, entonces, gracias a un viri consejo que voy a dar después, he conseguido más o menos recuperar mi partida y la manera de traspasar una partida de un perfil. De, por ejemplo, gente que tiene el problema de, es que lo he jugado en Xbox, pero es que ahora prefiero seguir jugando en PC. Pues, ¿cómo consigues pasar tu partidica de Xbox al PC? Dios, pero qué misterio es este, pero qué clase de brujería es esta. Pues, maravillas de la técnica. En Play 3 es algo más difícil, pero se puede medio hacer también. Bueno, lo vamos a contar. Deseando escucharlo. Ahora después. Bien, pues bueno, por fin conseguí zumbarme Miranda y la misión final es lo más épico que he vivido en las últimas 48 horas. Genial. Volviendo a lo importante, cuéntanos todo sobre cómo te follaste a Miranda. Explícanos, aunque sea un spoiler, no pasa nada. Pero según ¿cómo está resuelta esa escena? Se ve un sujetador. Se ve la teta, y te puedes comer el coño. Hay un fisting, no, es un roce, no fisting, es meter el... ¿Cómo es eso de rozarse con la ropa? Petting. Bueno, ¿tú sabes lo que significa fist, sharing? Significa puño. Así que fisting básicamente... Oye, yo he estado fisting con todos los rippers eso y segadores y todas esas mierdas. Le he soltado hostias por toda la galaxia. Yo si quiero hacer un fisting con la Miranda lo hago. Cojones. No, pues bueno, así mucho roce luego y se ve así un sujetador y ya está. No se ponen cortinilla de estrellas porque no lo hace... Oye, ¿y te ha zumbado más gente comercial a lo largo del juego? Me zumbé antes a... ¿A un Krogan? No, a una tía verde. Ahí no, se una ven, tía azul. Se ven tetas, se ven... ¿Sí? ¿Te ha tirado a la tía que tiene poderes? De la tripulación. No, esa me da miedo. A otra. Pues son todas iguales, ¿no? La tía que tiene poderes, ¿qué poderes tiene exactamente? Es que, bueno, la que me zumbé sale en el DLC del Corredor Sombrío. Que es en la versión de Play 3. No me acuerdo el nombre. ¿Es una Liara, era? Liara. Sí, sí. Esa es que te la puedes zumbar en el primero también. Es que en la tripulación ahí, o sea, tenemos a varios compañeros que son de varias razas. Un poco como... A mí me recuerda de este juego a la saga de Star Wars. Están los Krogan, que son monstruos muy fuertes, que son muy grandes, muy feos. Luego está el... ¡Krogan! Sí, el compañero este que se llama Garrus, el francotirador, que no me acuerdo de la raza como se llama. Hay como varias razas. Y entonces, pues a lo mejor tenemos en la nave de compañero a cada uno de una raza. Entonces, como has dicho, sea de azul, digo, pues sea la del... Coño, la Normandía, la que te ayuda, que tiene poderes en combate y todo ese rollo. Pues que va desde el primero. Evidentemente, un Krogan que es, por así decirlo, como Hulk, no va a tener más poderes. Es mejor en el campo de batalla con armas. ¿Hay alguna que sea chunga de... en plan, tirarte... Hombre, algo que dice, vaya, la Miranda, esto sí que no. Una cosa es que sea azul y otra es que tenga los huevos más gordos que mi cabeza. Y la, sea tía. La Miranda, evidentemente, en el 2 es la que me llama la atención. Pero he dicho que yo... En el 3 ahí me la he encontrado. Tela. Esta mitad de pasármelo y claro, me viene y me dice, me he zumbado a Miranda. Y luego juega al 3 y viene así todo normal como diciendo, ¿qué es de tu vida antes de tiempo? Porque no has jugado al 2. No me lo pasé. Tú no te la has zumbado, de verdad, yo sí. Si me llega a ver a mí, vamos, se vuelve loca. Wow, señor Rosa, con razón te consideran un dios en determinado círculo. Yo sé que en el 3 hay un trofeo que es ligarte a mantener una relación. Ajá. Y yo estoy con una también intentando. Ok. En algún momento, ¿y cómo está la cosa de hombres? De hombres, pues hay de todo. Hay de todo, ahí pues te puedes zumbar a... ¿Has tenido tentaciones impuras con algún hombre? ¿Solo por probar? En plan, oye, curiosidad. No, estuve, sí, estaba entre eso y probar pillarme un dedo con una puerta. Y entonces decidí el dedo en la puerta. Pero, Antonio, que esta semana ha sido el día del orgullo gamer. Pero bueno, que me parece muy bien. Hay un Beer Consejo también para eso, de Mass Effect después. Ok, pues especial briconsejos más efectos. Son briconsejos viejos, o sea, no, yo lo que pasa es que lo he descubierto esta semana y lo he aplicado en una cosa que a lo mejor no pensaba aplicarle en un momento. Se me ha ocurrido y he pensado, oye, pues a lo mejor es como esto yo. Es como el que cumple 30 y echa su primer polvo. Oye, nunca es tarde. Si la picha es buena. Claro. Bien, bueno, por favor, ya me estoy pensando en un señor que se llama Ravenflow. Juégate esta puñetera saga. Si tú me garantizas que durante las próximas... ¿Cuánto tardo en pasar? Una cosa, la partida con la que he terminado ahora han sido unas 15 horas en total. En Play 3 es algo más largo porque como llevaba todos los DLCs y tal, pues se podía quedar en 24 o 25. Pero en unas 14 o 15 horas uno se lo puede pasar. Si tú me si en algún momento alguien dice, Pablo, te cubro la espalda, bueno, más o menos, de cara al programa, yo me lo juego. ¿Eso pacto de aquí de escupitajo? Pero lo que pasa es que antes me quiero pasar Fahrenheit. Cuando me pase Fahrenheit, que me lo compré el otro día a 2 pavos. Venga, vale. Pero, oye, sí, me mola. Bueno. Bien, pues... ¿Qué más? ¿Has tocado algo de móvil, algo de Android maravilloso? Pues sí, he tocado, no es un juego, pero es una aplicación que es bastante interesante. Es una aplicación que en principio salió como una de las nuevas cosas que iba a traer el Samsung Galaxy S3. Se llama Flipboard. Es un lector de noticias para Android. En principio iba a ser solo para S3 o lo vendían como una de las cosas buenas de Samsung Galaxy S3. Y se filtró una versión que estuvo por ahí dando vueltas y tal. Y ahora ya ha salido en el market de manera oficial para todo el mundo. Entonces, tú cuando te lo instalas, pues te pregunta por tu preferencia, si quieres, por ejemplo, yo quiero noticias de videojuegos, quiero noticias de deporte y quiero noticias de viaje o de política. Donde todos los días, bueno, continuamente se está actualizando, entonces tú lo abres y es como una revista personalizada según tu gusto. Tiene una interfaz muy, muy atractiva, muy agradable, puedes... Va haciendo flipping, que es básicamente que tú pasas el dedo hacia arriba o hacia abajo. No es fisting. Petting, fisting y flipping. No vayáis a hacer lo que no es en el momento que no toca. Uh-huh. Sí, es como si fuera una... Vas con el pulgar de abajo a arriba, entonces vas pasando como si fueran una página. Y es bastante... Yo lo veo bastante visualmente muy, muy atractivo. Y funciona bastante bien. Bueno, es gratis, bueno, Flipboard... Y bueno, funciona para tablet, lo que pasa es que... ¿Y esto cómo se configura? ¿De dónde coges las noticias? Pues no tengo ni puta idea, man. Ah, que esto es como... Que ya va como prehecho, que tú dices, no, videojuego. Yo supongo que esto le puedes meter cualquier feed que haya por ahí. Igual que si tú utilizas cualquier lector de noticias, pues le puedes poner... Esto realmente... Por ejemplo, en videojuegos había cosas de Eurogamer, en deporte había cosas de marca, ¿no? Va de juegos de B. Toda la mafia, vamos. No salimos nosotros. No. Porque... Mundo Gamers. Gamezoider. ¿Qué coño es eso de Gamezoider? Pues no lo sé, mira, está aquí. Bueno, a ver. Consolas. Mira, Dead or Alive 5, mira, ¿eh? Y Vesteticas también. Bueno, pues es bastante fácil de configurar. Porque tú cuando te metes directamente te preguntas por tus preferencias. Pues lo pones y... Y ya está. Es que... ¿Esto está en dispositivo iOS? ¿Lo sabe o...? Creo que no. Que es De hecho, es una de las cosas exclusivas que en teoría iba a presentar Samsung Galaxy y tal cual. Pero esto, por ejemplo, está para el tablet, para el Asus. Sí, lo que pasa es que yo lo probé en tablet y el formato que tiene es más, está más pensado para móviles. O sea, en tablet... Pues, se ve un palmo de la claro, pantalla. Son más... No, se ve en grande, pero no lo sé, yo lo veo más... Lo veo más el móvil, desde luego, para móvil. Va bien. Es una cosa... Lo veo más hecho para funcionar en pantalla pequeña. Pues tiene una optimización muy buena para pantalla pequeña. En pantalla grande, pues se ve bien también y tal, pero no sé, no termino. Lo veo más chulo en el otro lado. Okay. Y bueno, ¿has visto alguna serie últimamente? ¿Alguna peli así? ¿Algo que diga qué destacable es esto? Vi el otro día Drive. que la ha recomendado un montón de gente del foro. Sí. Me ha resultado interesante, pero no sé, tenía un hype de esos de guau, wow, dicen que es la caña, esto tengo que verlo y tal, y la he visto y tampoco. Ajá. Tiene una fotografía muy chula, la banda sonora me ha gustado bastante. Ajá. Podría ser una película de acción del montón, pero sí que tiene algunos detalles que la hacen destacar. Pero, ¿sabes lo que pasa? Como iba con una... ¡Oh! Dicen que es cojonuda. Es que en el foro dicen que es cojonuda. Yo creo que lo dicen en el foro, me lo creo. GTA hecho película. Sí, bueno. Oye, GTA hecho película sale en Misfits. En un episodio de Misfits es el puto Nico Bellic el que sale. Uh-huh. Y es el de GTA como si estuviera en un juego de GTA. ¿Te ha zumbado ya Misfits? Sí, esta semana me he zumbado muchas cosas. Miranda, Misfits... A mí me queda poquito de la tercera temporada. Lo que pasa es que, no sé, la tercera no me está molando demasiado. Ajá. Cuéntanos todo sobre música. Música, pues... Nada, no he escuchado. He escuchado radio, principalmente. Creedence, Clearwater Revival. Eso sí que lo he escuchado. Grandes. Ok, ok. ¿Algo más que declarar o pasamos a los 15 segundos de sharing? Vamos a pasar a los 15 segundos de sharing, que seguro que son más compactos que los míos, porque no he jugado más. Que estás de vacaciones, ¿eh? Cuando tú vas... Yo vengo de allí. Cuando, ¿cómo sigue eso? Todavía estás ahí. Es cuando ya cambiando de cadena. Sabes que no me puedo resistir. Oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque somos los 40 o algo. Porque Shannon ha vuelto a cambiar de chaqueta. Bueno, ya lo dijimos que te habías vendido la Play 3 y habías comprado una Xbox y estabas jugando a... Vamos a aclarar. Señor Rosa, ha vuelto a cambiar de chaqueta. Ya, pues si lo dijimos. No por ver cambiar de chaqueta, sino que me pillé la Play. Pero por el tema de los estudios, porque el año que viene no voy a poder. ¿Te pillaste el equipo? Me pillé el equipo, sí, el equipo. Entonces, pues, aparte que estaba mi amigo de esos con los que competía ahí, pues me fui con él y demás. Pero dije, bueno, el año que viene estoy en segundo bachillerato, que es un curso que tienes que estudiar por lo menos 5 horas al día. Porque tienes que darlo todo. Sabes tú que es un curso pues especial, porque es que más hay que estudiar, más que incluso en algunas carreras. Y entonces digo, bueno, y tengo esto, y luego además tengo el póker. ¿Qué pasa? Que si me tiro todos los días jugando al Call of Duty entrenando, porque en el poco tiempo que tengo para jugar, no voy a poder comentar nada en el póker. Ahí lo ha hecho por nosotros. ¡Hombre! Espera, que siga. A ver. Y luego dije, y además, pude quitarme, que me concentre menos de los estudios y demás, así que pues, por lo menos el año que viene, como tengo menos tiempo, pues me dedico más pues, a estudiar y cuando tengo tiempo libre, pues a jugar lo que sea y probar y eso. Eso es lo que he pensado. Y luego tengo la Xbox, que no solamente me la pillé por eso, pues hay algún juego tipo Splinter Cell que van a sacar, el Blacklist, o el Gears of War 3 que tenía ganas también de pasármelo, o el próximo Gears of War. ¿El Splinter Cell próximo va a ser exclusivo también? También, va a ser exclusivo, sí. Muy bien. Y eso. Y entonces pues dije, pues mientras tanto me vuelvo a Play, tengo las Mass Effect que me regalaron mis amigos por mi cumpleaños, me lo paso, lo que entro en el programa, está el Plus, me lo puedo pillar el Plus, puede que no, la compañía o Pablo tiene más juegos en Play 3 y eso, tengo más trofeos en Play 3, eso, que no es cambiar así esta chaqueta porque sí. ¿Con las novias eres así o...? No. Vale, entonces, ¿dónde está tu equipo nuevo y flamante? La equipo la tendré en mi casa, que no ha hecho mi madre, ocupa mucho espacio, necesito para guardarla, te la llevas allí cuando quieras, te la traes, pero... ¡Criadito polvo! O sea, digo, coño, debo tener, o sea, aquí has pasado al bando de los viciosos, a tenerla de posada de visa papeles. No, eso, además, he estado este fin de semana en Barcelona, y también estoy el nuevo imprimo, y he dicho, al final, es que he hecho un la equipo, tal, digo, la tengo en tu bajo, tal, para... Porque por el tema ese que me he dejado, pero estoy, por lo que he comentado. Sí, sí, sí. Me ha dicho, bueno, pues jugaré yo cuando eso también online allí y nos vamos cambiando y demás. Y digo, vale, y eso. Solamente eso. Bueno, cuando la necesite, yo jugaré y cuando la necesite también. Y así. Y ya está, ¿no? Y eso. Puedes comentar qué juego y demás. Me quedo sin palabras. Sin palabras. No solo sin palabras y tú sin dinero, seguramente. Bueno, solo se vive una vez. Sí. Bueno, entonces, ahora, ¿a qué has jugado esta semana? ¿A Xbox? ¿A Play 3? He jugado a Mass Effect 3. Me he cargado un par de demos en la PlayStation Store. Uh-huh. Y volviendo a Play 3, como tengo también el Call of Duty Elite, me he bajado un paquete de mapas y demás que habían allí también nuevos que han sacado en PlayStation 3 y demás. ¿Eso del Elite merece la pena? ¿Se va a jugar mucho tiempo? Sí. ¿Y te va a comprar todos los mapas? Sí. Porque al fin y al cabo, si te vas a ir pagando los packs, 15 euros, al final te sale lo que sale. ¿Cuánto sale, más o menos? Lo mismo que el Plus. Más o menos. 50 pavos. No, 40 y... Creo que lo bajaron y tú incluso a 40. ¿Pero eso va por suscripción mensual o tú lo pagas y ya te olvidas? Tú lo pagas y lo tienes durante 10 meses o así. Que van a sacar el mapa hasta septiembre o octubre. En el nuevo oferta y luego en Black Ops sacan y demás. Pero cuando se me acabe, dependiendo de lo que hagan, yo lo más seguro es que ahora no lo renueve. Y me compre con mi amigo lo que sea. ¿Y eso si luego no lo renuevas, los mapas los sigues teniendo? Sí, o lo sigues teniendo, lo sigues teniendo. Bueno. Ahí está. Bueno, si ¿por dónde quieres que empiece? A ver. Pues por el principio, hombre. Me empieza Mass Effect, ya que estamos venga, hoy cósmicos. Pues el 12 de abril fue no mi cumpleaños. No me sueltes ningún spoiler que no, me mosqueo, no, ¿eh? Que yo te spoileo el 2. Mis amigos pues me regalaron el Mass Effect 3. O sea, cada uno puso un parte de dinero porque bueno, el juego valía 60 pavos, por lo menos, seguro. Uh-huh. Y eso, pues decidí jugarlo. Y no he jugado en el 1 y el 2 me quedé a mitad de pasármelo. O sea, el 1 no lo he tocado. Ah, pero el 2 lo llegaste el 2 a jugar. Lo llegué a jugar. Lo que pasa es que al final me lo dejé por una cosa y otra. Pues al final claro, me quedé... cambiaste de consola. No, que cambiara, sino que. No me acuerdo lo mismo que pasó. Fue hace ya un año o así. No me acuerdo. Fue en equipo. Y eso me lo dejé a mitad. Dejé a mitad, más o menos, cuando estaba reclutando a la gente y demás. Ahí me lo dejé. Y me regalaron el 3. Y dije, bueno, ya, digo, no sé si esperarme, pero es que como está aquí el verano ya. Y es un juego que yo lo veo más para verano, para estar tranquilo y jugar. Claro, claro. Digo, pues mira, que bien por culo voy a empezar ya con la saga y como sé más o menos de qué va la saga. Sí. Hay una cosa pues, que me gusta mucho de Mass Effect. O sea, bueno, me gustan muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas es que es de esos juegos que tienen profundidad, pero permiten guardar en cualquier momento. O sea, hay momentos... Bueno, cualquier momento no. Hay momentos que si estás ahí rodeado con no sé cuántos enemigos y tal y que cual, hasta que no salgas de ese marrón, no puedes guardar la partida. Pero bueno, si por cualquier cosa tienes que dejar la partida en ese momento ahí, no pasa nada porque el punto de guardado es bastante cercano. Entonces, para mí, que yo a lo mejor tengo momentos que tengo que dejar de jugar bruscamente por cualquier cosa y tal y cual, me gusta porque es un juego profundo, pero que me permite disfrutarlo. Cosa que, por ejemplo, Dark Souls no lo hace. ¡Cabrón! Yo quiero decir que... Desde mi punto de vista, que no he jugado en el 1 y el 2 no me lo he pasado. Uh-huh. Bueno, hay personajes en el 2 como Miranda o Garru y toda esta gente, uh-huh, que sé quiénes son. Pero que yo creo que incluso alguien que no ha jugado a ninguno podría jugar al 3 directamente. Pero eso no es como ver el retorno del Jedi sin haber visto... Yo el 2 lo he jugado. A ver, hombre, a ver, si juegas primero al 2 o al 1, evidentemente es mejor, ¿no? Pero que tú llegas, te lo explican y ya te digo que en el 3 ahora mismo lo que hay que hacer es salvar la Tierra y salvar el universo. ¿Por qué? Porque sí. Shepard estaba avisado, según él ha avisado, a las razas que hay como tipo Star Wars, uh-huh, a los Crowan, a los... Bueno, sí, a las razas, que ahora mismo se me han olvidado los nombres. Y dice, van a llegar los Segadores y van a arrasar con todo. Y el otro, no, pumba, van a llegar a la Tierra. La Tierra, pata de arriba. ¿Qué pasa? Porque sí, ahora... Tiene un comienzo... Sí, a mí me encantó. Y alucinante. Y luego la banda sonora cuando te vas tienes en la que nave... jugarlo, Pablo. Pero si, calla, que viendo un trocillo de Indie Game The Movie, te ponen una imagen de Mass Effect que en sí no deja de ser un spoiler bestial, en la que se ve a Shepard en un monumento pero de la Tierra. Pero no haga spoiler a nosotros. En un monumento de la Tierra ahí como muy señalado y como está, en fin, se va a liar aquí la de Dios. Yo sé que el principio del juego, que Antonio se haya jugado a la demo, está pajeándose cuando sale de la Tierra con la nave y ves la escena ahí con la música, espectacular, a mí me encantó. Uh-huh. Y ya te digo que el juego te permite, al principio del juego te permite ser más como, si eres un poco noob, o sea, eres un poco novato, menos acción. Luego sí, te permite ser más Effect. El 3 tiene incluso una opción. O sea, el 2, el 1 era muy rolero, muy rolero. El 2 pegó un giro al shooter. Pero el 3 que te permite directamente, hay una opción que te dice no tenés que hacer elecciones, que sea tu vídeo. Entonces, cuando llega ese momento, vídeo, a pegar tiro. Pum, pum, pum, pum. Vídeo, a pegar tiro. ¿Los tiros son a los Uncharted o cómo son esos tiros? A ver, yo creo que pues, si ese juego... Véndemelo a mí, que no tengo jugar, pero con un poco de gestión de equipo muy chula, Yo creo que ese juego, si no tuviera la historia que tiene, como juego en sí no es igual de bueno como Uncharted o como Gears of War, ¿eh? Porque a la hora de moverte es mucho más incómodo. Hombre. Está claro que es un juego que es de rol... que no está pensado como un Gears of War o como un Uncharted. Y pero tú, se supone que al principio de Mass Effect 3 puedes elegir tu estilo. Yo he elegido el de Mass Effect, o sea, en dialogar y pegar tiro, o sea, normal. Ni mucha guerra, ni mucho diálogo, vamos, ni pasearme, ni pegar todo el rato tiro. Cuando hay que pegarlo se pegan y cuando no, pues no. Okay. Como se supone que tiene que ser Mass Effect. Y en dificultad normal, que yo sepa, la dificultad siempre es la misma. Bueno, no puedes modificarla, sí. Sí, la puedes modificar en cualquier momento. Y la tengo normal, y evidentemente hay... Nuestros enemigos son los segadores. Hay algunos monstruos que son más fuertes que otros. Y luego además también hay... está Cerberus. Sí. Que es una especie de asociación... Esa es para los que tú trabajas en una parte de... En el 2, sí. Me suena a mí que... Que el hombre... ¿Cómo se llama? El hombre ilusorio. Ilusorio era mi jefe. O me mandaba sobre mí. Y la verdad es que... Pues, aquí te van a romper las piernas a alguien. Ya te digo que... Hay muchas misiones secundarias... En las que Cerbero no está tocando los huevecicos. ¡Ay, qué guay! ¡Qué bonito! Y tenemos que ir contra ello. La historia pues, es sobre eso, ¿no? Salvar el universo de los segadores y el mundo. ¿Y cómo lo vamos a salvar? Pues ahí lo dejo. Eso ya, cada uno... Hombre, al principio de la historia se sabe. Va desarrollándose sobre eso. Pero bueno, a mí me recuerda mucho, y lo digo en serio, me parece que no voy a decir el cómo, pero me recuerda mucho a Star Wars. Pero muchísimo. La manera de decir, vamos a salvar el universo, tal, tenemos esta posibilidad, tal, me recuerda muchísimo a Star Wars. Pero muchísimo. Y con el tema de la raza y demás, muchísimo. No sé tú cómo lo veas, Antonio. Yo, todo, pero hombre, pero si es que todo lo que sea así cósmico y espacial te acabe recordando Star Wars. Pero es lo que sí que... Yo, mira, en esta generación pues tengo varias sagas de referencia. Una siempre ha sido, por ejemplo, Assassin's Creed. Otra puede ser Uncharted, Gears of War y tal. Y una de las cosas, por ejemplo, ahora mismo he estado jugando a Assassin's Creed Revelations y un poquillo, pero muy poco, ya lo comentaré más. Bueno, ya comenté algo, tampoco he jugado mucho más. Y he jugado a los Mass Effect. Y la calidad de lo que es la historia, el contenido, la cantidad de información que te da sobre el universo, porque tú te juegas tus misiones, pero es que alrededor hay un universo gigantesco. Te vas por ahí a cualquier planetucho y te pones a leer información del planetucho y te cuenta la vida y milagro de... Sí, porque sí, de no, llegaron unos colonos y se encontraron con Iridio, y entonces con el no sé qué, ocurrieron la guerra de no sé cuánto, todo eso para unos putos planetas en el que vas a estar 5 minutos recopilando minerales y te vas a ir a tomar por culo. O sea, pero una cantidad de información enfermiza. Sí, enfermiza. Y te códice, y te sí, sí, pero me refiero que hay sagas como Assassin's Creed, por ejemplo, que sí que han tenido una base argumental que está bastante bien, una recreación de unos entornos muy sugerentes para mí. A mí los rollos históricos me gustan mucho, pero ya se ha metido en la dinámica de venga, uno por año, uno cada año y pico, pum, pum, pum, pum, y no pueden tener el nivel de complejidad que tienen estos. Yo te digo que me recuerda mucho a la saga de Star Wars, la Ciudadela, el Consejo, o sea, me recuerda muchísimo. La raza y demás. Hay que fuerzas, tenemos que unir estas cosas, tenemos que ayudarnos con cosas de esas, típico, de Star Wars. Pero hay una diferencia y es que aquí follan. También aquí nos da un trofeo, pues, como he dicho antes. Por, oye, que en Star Wars casi follan unos hermanos, ¿eh? Eso es más fe. Y yo lo estoy intentando con... Una que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Ashley. Ashley se llama. Esa te la puedes cepillar en el William, primero y en el segundo. ¿Tú qué pasa? ¿No te habrás pasado un puto Mass Effect más que el 2? Pero sí, no. ¿Sabes a todo el mundo que te puedes follar? Sí. Y lo voy a explicar. Bueno, me veré consejo. Madre mía, qué espectáculo. Nah, vaya, o sea, hype. Es una mierda, pero... Yo, pues, tengo un club de fans, me puedo permitir esto. Eso, yo supongo que para liarse habrá que ir al hospital o donde quiera que esté, o a la ciudadela o a la nave. Para eso aquí ellos. En la huerta se le llama pelar las babas. Yo sé que. Es verdad, cuando iba el novio ahí a cambiar la oreja a la novia, era de mira, esto ya está. Ahora hay que comer la oreja. Oye, cuando ya te la pide. Sí, patatín, ¿no? Sí. Patatán. Bueno, hay que decir que en la huerta de Murcia, pava es coliflor. Entonces, pelar la pava. Es la coliflor. Bien. Y supongo que habrá que hablar de eso. Bueno, ¿qué más has tocado? ¿Mass Effect te mola o qué? Me mola bastante Mass Effect. Lo veo un poco muy friki, como dice mi primo Salva, como estoy hablando con él. Te veo un poco muy friki, tal, muy... Es que a tu primo Salva cualquier cosa que no sea el Pong le parece de friki. Es súper especial, pero ese. No me extraña que tenga muchos seguidores. Hay una cosa que sí que es cierto, que si tú ahora mismo... O sea, entre el 1 y el 2... Sí que hay mucho cambio de juego. O sea, una persona puede divertirse muchísimo con el 2 y luego pasar al 1 y cortarse las venas. O al contrario, uno puede disfrutar muchísimo con el 1. Son los dos de una grandísima calidad, pero el sistema de juego pues tiene variaciones. Lo que sigue... Por ejemplo, si te gusta ahora mismo, y dices, tú es que juegas una saga, ¿qué tal? Yo ahora mismo, si puedes intentar empezar por el primero... Bien, pero si empiezas desde el 2, por ejemplo, porque dices que me gusta más el rollo shooter, el 2 está ahora mismo está bastante baratico. La experiencia de juego es cojonuda. Y yo, sí que es cierto, yo me pasó en el 2 que vi un vídeo de cómo lo que pasó en el primero, con tal cual, ese que ponían en la Play 3. Sí. Pero claro, yo el nivel de implicación emocional que voy a tener en el Mass Effect con las decisiones que tome o con los personajes que salgan no va a ser el mismo. O sea, no es lo mismo si te echas 20 horas de juego. ¡Yo hice esto! Claro, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. La gente que haya jugado esto durante años. ¿Te va a gustar? Seguramente, pero no va a ser la misma calidad de experiencia. Un juego de Game Over, grandísimo fan, que... Le encantó el primero, le encantó el segundo y el tercero estaba pelándosela deseando que llegase. Yo te digo que también tienes razón, ¿no? Te creas tu personaje y luego pues siempre juegas con el mismo, lo ves, digamos, desarrollándose. Sí, pero ya no solo el personaje, sino tú, por ejemplo, dices, mira, aquí en este el 3 sale una tal Ashley, pero claro, si te has jugado al otro sabes que Ashley no sé qué. Sí, que mirada te la juega también. ¿Vosotros jugáis con un tío o con una tía? Yo con un tío. Yo he jugado con un tío y con unas características especiales. Es que con la cara de SV he jugado la última. Okay. Es decir, también que en el thread, cuando te lo compras, tiene dos carátulas que le da la vuelta de la tía y el tío. Exactamente. Salva la tierra y la se vuelta. Le da la tía. ¿En la misma carátula? Tío, tía. Okay. Está muy bien eso. Sí. Yo voy a tener un problema porque sabiendo que te puedes follar a la... Yo en los juegos de este tipo siempre me cojo una tía. En Oblivion, en todo el juego esto, me cojo siempre una tía. Pero claro, aquí sabiendo que puede follar, o me voy directamente a hacer... Te vas a follar, cabrón. O me voy a hacer las tijeras si eres directamente. Tío, yo tío me lo pasaría con un tío y luego si quieres hacer la prueba, pues juega un rato con la tía. Te crea otro archivo, pero... Es que no sé si esa prueba me apetece hacerla. Pero oye... Bueno, he jugado también a un par de demos. He jugado una demo que me llamó la atención por la protagonista que se llama Blades of Time. Para del tiempo. Que la verdad es que el juego es una... No me gusta. Es que es una mierda, pero la demo... Bueno, la demo, mejor dicho, la demo no el juego. No me gusta para nada. Es un juego de... este tipo de dar guantazos. Tipo Ninja Gaiden, que también lo he jugado. Ahora después lo comentaré. En el que llamo a una tía que es rubia con coleta. Y tenemos que ir matando, pues, monstruos. Lo jugué 10 minutos. Más o menos lo que duraba la demo. Y... ya te digo que es el típico pasillero de seguir para adelante. Y pegar guantazos tipo God of War. Pero más cutrecillo. Pero es más de limpiar mazmorras con armas y eso... Yo llevabas un par de espadas y empezabas a bueno, también llevabas un rifle. Y empezabas a disparar al enemigo y dar guantazo. Luego, en cuanto a la variedad de combo y demás, yo no noté muchos combos como en el Ninja Gaiden. Pero no sé, la variedad de enemigos tampoco era muy, muy grande. Y luego, pues, bueno, tiene un látigo para escalar y demás. Y luego tenía un poder o dos que me dieron en la demo, tipo de fuego y demás, pero que no me daba mucha atención a ese juego. Ni los enemigos, ni la ambientación, ni nada. Esto es un juego que además en ordenador ha bajado súper rápido de precio. Se puede encontrar es que a 15 pavos, yo creo 20... Que no creo que haya venido mucho, la verdad, pero... Con facilidad en consola también ha bajado rápido. ¿Bajo alguna circunstancia probaría algo más que esta demo o no? Hombre, depende. Hombre, si me lo dejan ahí, entente sí, pero... si tuviera que comprarme este... es que antes me compraría, por ejemplo, el Ninja Gaiden 3. Ok, a nivel visual, ¿cómo funciona este Blades of Time? Hombre, pues en la demo, digamos que estás como en una especie de... Iba a decir selva, pero que era como muy... con muchas plantas y demás, tipo Avatar. Uh-huh. Para hacer una idea. O sea, plantas azules y de este tipo. Y los enemigos pues son bichos un poco así raros y es Bueno, hay sangre, sí, pero no hay mucha sangre tampoco, comparada con otro juego. Es que también me gustaría comparar un poco con Ninja Gaiden, porque también es la otra demo que he jugado. Que me, no me pasé el 2, porque me salieron las luces rojas con el 2. Estaba jugando, por eso le tengo un poco de pereza a los Ninja Gaiden. Uh-huh. En Xbox saldrían las luces rojas porque en Xbox llevan sangre. El Ninja Gaiden 2 en Play 3 no lleva sangre. Son como azules o una cosa así. Lo que pasa es que sí que puedes jugar. Que no sea blanco, estamos salvados. Sí, no, tiene. La versión PS3 tiene dos cosas exclusivas. Una, se puede jugar multijugador. En la de Xbox, no. Estoy hablando en el Ninja Gaiden 2. Sí. Y la segunda cosa exclusiva, que es que el segundo personaje es una chica. Y entonces, con el acelerómetro del mando, del Sisaxi, si tú lo mueves, se le mueven las tetas a la tía. Toma ya, y luego se quejarán de que la sangre, a lo mejor sí, es que no es sangre. La sangre es azul, o sea, se ve que son nobles, príncipes y duques y eso, pero bueno, o sea, a la tía se le ve. Oye, pero repartir palos y mientras menearte el mando a ver si lo... ahí de sangre azul. Oye, pero si un tío se ata el mando al antebrazo y se la menea mientras que se le mueven las tetas a la tía. Toma ya, yo digo que paja retroalimentada. Qué imagen. Toma briconsejo. Qué imagen. Eso sí que es un briconsejo, señor Rosa. Yo digo que de Blizz of Time, es que antes de comprarme ese juego me compraría o intentaría comprar, por ejemplo, el Afro Samurai, que ya tiene años, pero el Afro Samurai a mí me llama mucho más la atención. ¿Lo has jugado? Lo jugué en equipo, el Afro Samurai en su día, y a mí me gustaba, o sea, no era un juego que... ¿Cuántas pantallas jugaste de Afro Samurai? Me lo pasé. ¿Te lo pasaste? Bueno, se lo pasé a mi primo, sí. No, pero ¿te lo pasaste o se lo pasé? Ah, pues porque... Fui a la casa... Era o sea, tú dijiste, que... toma, primo, te lo paso y se lo diste. No, fue una época en la que mi primo se pilló el equipo y yo iba para su bajo en verano. Farmeaba logro. Y yo le lo... O sea, la... a lo mejor él tiene 13.000 puntos de logro y a lo mejor 7.800 son míos. Me acaba de recordar la imagen esa cuando estabas tú en los recreativos, te venía el kinky por detrás. Chocho, socio, de la paso. No, Dios. Me dice, pásamelo. Se queda un poco a mitad y yo pues digo, es como se pega aquí, ¿cómo tal? Dice, esto van a pegar, va a saltar. Y digo, venga, vale. Y yo puedo pegar guantazo, que es de lo que se trata. Y al final, luego lo pasé. En plan, el logro de cortar 100 cabezas inclinadas no lo ha hecho. No me acuerdo de lo logro ahora mismo, pero okay. Le conseguí unos cuantos, ¿eh? Y bueno, no me acuerdo bien del final, pero bueno. Entonces, Ninja Gaiden 3, que Ninja Gaiden 3. Título criticadísimo por la medio y demás, que lo han puesto a parir. Hombre, la primera impresión que te da, bueno, okay. Tú pones el juego y el menú principal, la canción me encanta, o sea, el tema era bestial, no sé cómo se llama la canción, pero a mí me encantaba, no sé si a otro no le gustaba, pero digo, hostia, esto yo, posiblemente sea lo mejor del juego. Y luego me puse a jugar y claro, gráficamente... Yo, bueno, diría que incluso peor es que los del 2, no sé, pero yo gráficamente me recuerda como a un juego que es de Play 2, pero que está remasterizado en HD. Uh-huh. Joder. O sea, bueno, este juego, el tercero, tiene de novedad que Itagaki, que siempre ha sido el alma de esta saga, se lo ha abandonado, entonces lo ha hecho un equipo de Tecmo. No sé, lo veo un poco más diferente, yo este juego, no sé, no me parece como el mismo, ¿no? Uh-huh. Luego, o sea, es más gory. Cuando empecé a cortar cabezas y demás, muchísima sangre. Y luego el tío, si ves al tío, lo gráfico del tío, o sea, tú ves las venas y dices, tu madre, si la vena es más grande que el brazo. Le han hecho una pedazo de vena en el brazo derecho. Han meneado el mando a ver si se le mueven los huevos. No lo he meneado. Y... tenemos que ser menos exigentes. En la demo tiene varias armas. Pues si levanta el mando, se le levante para arriba. Si le baja, pues para abajo. Claro. En la demo tiene varias armas. Una ¿te imaginas? Que están matando con la amiga. Estamos diciendo aquí en plan cachondeo, pero igual que ponen lo de las tetas, ¿te imaginas la que se liaría? Un mega latigazo. Si haces eso con un rabo. Porque sería un mega combo. Porque con unas tetas... Eso es para protestar, para decir, pero hijos de puta, ¿cómo hacéis esto? Pero sin embargo... Pinga Gaiden. No, Pinga pero Gaiden. Fíjate el doble rasero a veces. Pinga Gaiden. Hombre, no te lo mismo con chocho. A mí me gustan las dos cosas por igual, pero no es lo mismo. Ya, no, pero bueno, estamos pensando en cosas que se mueven. Y fíjate el doble rasero con el que se mira a veces. Claro, es que los videojuegos son un mundo de hombres, eso es sexismo puro y una cosa que, oye, no está mal pararse un momento a pensar cómo sería al revés. Y al revés seguro que dice, esto es un poco raro. Imagínate una tía que se ponga a jugar a Ninja Gaiden 2 y diga, anda, que le puedo mover las tetas, qué utilidad. Porque realmente, piénsalo por un momento, en una vida cotidiana, ¿qué tía conoces capaz de mover las tetas? A no ser que sea pegando unos cuantos saltos. Pues ya está. Hombre, si eres una ninja, pues algo se tendría que mover. Pero es que por esa regla de tres yo también sé hacer el baile del lagarto australiano moviendo el rabo y... Ninja sin sujetador. No, pero es el doble rasero ese. Lo dejo ahí como elemento de reflexión. Bueno, eso fue en el 2, ¿eh? Chavales, si queréis un juego donde se mueve la teta de la protagonista moviendo el mando, en Ninja Gaiden 2. De Play 3. Que es más malo que el de Xbox, que el de Xbox es mejor, pero no tiene teta así. Pues, bueno, tú eliges. O teta o sangre. Y ahora vamos al malo de verdad, que es el 3. El 3, el problema del 3 es que tiene dos juegos detrás que tal vez estuvieron a la altura en su día. Y que este pues no está a la altura de otros juegos que han sacado, evidentemente, como God of War o God of War 3, esta generación. Y no sé, yo te digo que yo cuando lo jugué, digo, este juego es para lo que es. O sea, si se llamara, pues, no sé, o sea, tuviera otro nombre y no tuviera precuela ni nada, que no tuviera... No, o sea, no hubiera tenido dos juegos anteriormente, pues sé lo que sería. Lo venderían por 20 pavos y a matar. Yo, con los juegos de Itagaki, con los primeros, de esto que dice, de madre mía, es que esto tiene una fama, ¿qué tal? Creo que todo el mundo ve cosas que yo no veo en esos juegos. Eso me pasa a mí con Halo Reach, con todos los juegos. Creo que todo el mundo aprecia unos valores en esos juegos que yo lo veo y digo... Uh-huh. No lo siento igual, no creo que esto sea para tanto, porque recuerdo el Dead or Alive, todos los Dead or Alive, cuando los que he ido tocando y digo, pero si esto es que incluso comparado con un juego en 3D, no es tan mal, pero no me parecen tan sobresalientes, en plan, creo que la leyenda de este hombre y del Team Ninja y todo eso se ha debido más a la figura del personaje y a los elementos icónicos de su personalidad que a los juegos en sí. Que quizás estoy frivolizando yo un poco, pero es que es una opinión totalmente personal, que es que no me llegan nada esos juegos. La historia ahora mismo, la demo, cuando comienza está el Ryu, que se llama el protagonista, se llama Ryu, que está en su casa tal, y le vienen a los tíos y dice, hemos venido a por ti y tal. Y dice, ¿por qué? Y dice, pon la tele. Y luego están buscando no sé qué, lo quieren matar. Y sale de un edificio tipo Batman, planea y demás, todo chulo y tal. Y luego pues hay como Quick Time Events, que están muy bien. Yo creo que de lo mejor que hay en el juego son los Quick Time Events. Que círculo de R1 y son espectaculares las escenas, eso sí. Luego a la hora de luchar pues hay muchos combos, tiene tres armas, la katana. Unas armas que no sé cómo se llaman, que son como garras en las manos y en los pies. Y luego otra que no la probé porque vi que mataba con la katana. Yo con la katana. La tenía que haber probado. Y bueno, a mí la que más fuerte me pareció fue la katana. Pero luego cuando vas matando, se llena como una barra de cuando te vas haciendo muchos combos y demás, sin parar. Y tienes como un finisher, ¿no? Le das al R1 y sale como una especie de dragón. Que se lo limpia de todo. Y luego sale una escena del dragón dando varias vueltas y se ve como se come a un tío y demás. Y luego todo muy gore, o enemigos que te piden, pues eso, que le perdonen la vida y demás, y luego tú, pues, ¿qué quieres hacer? Pues le cortas la cabeza, lo que tú quieres. Pero es que es para lo que es, o sea, es que no me parece una saga que sea tan... que yo creo que está algo sobrevalorado, posiblemente. Yo, hay mejores que esa saga, evidentemente, de esta generación, tipo God of War, evidentemente que es el buque insignia, pero no sé, yo no la veo para tanto. Yo digo que por 15 euros así, por 20, yo creo que es un gran juego. Sacas tus trofeos, si buscas algo así, pues matas y te pasas el rato y es eso mayormente, si es que no tiene nada. Okay. Y está en inglés el juego, no sé si estará traducido en el original, pero vamos, la demo está en inglés con su los anteriores sí, en español. Estaban traducidos sin doblar, pero sí que estaban traducidos. Sí, está subtitulado, pero que no tiene la voz en español. Bueno, en otros planos de diversión, ¿qué estás bebiendo, Sharin? No estoy bebiendo nada. ¿Por qué no? Porque ahora mismo... ¿Planos? ¿Qué no debo hacer? Estábamos hablando hace un momento de tetas que se movían y ahora estamos hablando de cosas planas. La vida... Es un contraste. Claro, es una selección de contraste, entonces, bueno. ¿Y en plan musical? La musical, pues, bueno, está escuchando lo de siempre, Coldplay y demás, que tenía el concierto ahí en el iPhone mientras que estaba yendo a Barcelona, con los cascos y escuchando música. Luego también he escuchado canciones sueltas. Bueno, hablando de Coldplay, meteros en su canal de YouTube, que han subido también el videoclip con Rihanna, de la canción esta de Princess of China, que está bastante bien el videoclip. Se encuentra ya a Rihanna, ya Chris volando y demás, con la espada y todo ese rollo. Uh-huh. Si le queréis echar un ojo, pues ahí la tenéis. Luego también he escuchado, bueno, por curiosidad, como está todo el mundo con la Eurocopa, no sé si habéis visto los partidos, en los anuncios, cuando van al paso al partido, sale Euro 2012 y se escucha una voz de una chica así diciendo como oh, oh, oh y cosas de esas. Y digo, venga, ya buscar a ver cuál es la canción oficial este año. Y es de Oceana, conocía a Oceana, uh-huh. No sé si la conoceréis. Pues se llama la canción Endless Summer, que creo que si no me equivoco es... Verano sin fin. Verano sin fin. Y también está viendo el videoclip con los goles y demás de la anterior Eurocopa y de la historia de la Eurocopa y es eso. También si tenéis curiosidad y os queréis pasar. ¿Qué más he escuchado? Pues mientras que estaba en Barcelona con mi primo, pues lo que tiene mi primo en el coche, realmente. Bueno, también he oído que participaste en un programa, aunque fuese simplemente haciendo una aparición. Sí, fue una aparición. Una aparición, no sé si yo y Salva estuvimos en San Juan de Espí, en Radio de Espí, con los de Game Over. ¡Dios! Estuvimos allí... ¿Y cómo has tardado media hora en decir eso? Pues que le doy más importancia a Mass Effect, la verdad. Coño, estoy dándole yo importancia a mi puto DLC, que es una mierda. A ver, nos lo pasamos bastante bien. La verdad es que, bueno, él se quedó luego escuchando... No sé si llegó a participar, creo que sí, en el octavo pasajero. Uh-huh. Y yo, por eso, me fui con los de Game Over, con Saeva... Bueno, Funs vino después, porque estaba también en el octavo pasajero. Con Isaco y toda la gente, estuvimos ahí en un bar de ahí al lado que cuando terminan de grabar van allá a tomarse una copa o lo que sea. El famoso bar de las bravas. Y estuve ahí un par de horas con ellos hablando y demás y eso. Me lo pasé bastante bien con ellos, la verdad es que son geniales, la verdad es que son muy buenas personas. Y está bastante bien como hacen el programa, no lo hacen como nosotros. No tenemos los mismos medios. Ellos lo hacen bien. Nosotros no tenemos guión, no tenemos... Vergüenza. Lo único que tenemos es cerveza. ¿Eh? Suficiente, la verdad. ¿Allí hay cerveza mientras que graban? No hay cerveza. Ah, ¿ves? Eso también... No sé... Está bastante bien, la verdad es que estuvo fenomenal. Son unos máquinas y sí, la verdad son que gente genial. Cada vez que hemos tenido aquí a alguien del programa ha sido maravilloso. Nos trataron muy bien ya, tío, porque entramos en la segunda hora y dijeron, venga, corre, suelo de confesión está para adentro, venga, venid aquí a hablar un poco, a saludar a la gente y tal. Y estuvo bastante bien, o sea, nos trataron pero que llegaste bien. Y a hablar y todo... Bueno, nos presentamos y dijeron, mira, que tenemos aquí de visita tal, a Sabor Espina, a Salín de confesión de un jugador tal, y luego cuando nos despedimos pues también estuvimos ahí hablando. No, evidentemente ellos tienen su tiempo límite y claro, tienen que seguir hablando y demás. Pero oye, pero bueno, programa 464, ya lo podéis descargar en iTunes y escuchar a Salín y a Salva. ¿Qué te parece? Salva de confesiones de un jugador... Participa más últimamente en Game Over que... En Game Over, en Microondas, en todos lados. En todo pasajero. Sí, sí, en fin. Fue más la experiencia en sí. Hemos creado un monstruo. Bueno, chicos, hablando de crear... ¿Él trabajaba en Marvel antes de empezar con el programa? A ver si lo enchufamos nosotros también. No, ya estaba de antes. Chicos, habéis estado hablando de cosas cósmicas, pero... Yo voy a hablar de hostias cósmicas en mis próximos 15 segundos. Permanezcan en sintonía. Bueno, Ravenflow, te veo inquieto. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Pues lo que me ha pasado es que voy a hablar de un oye, título... Oye, pero habla, pero... Oye, por favor, no más cerveza. Voy a hablar de un título muy especial que se llama Oculta el peo. Hombre. Un título que podemos encontrar disponible en dispositivos Android. Y en cualquier sitio. Tu vecino, ese que pone cara rara cuando te ve, está haciendo eso. Por favor, estará partiendo el culo, porque vamos. Quítale esto del sonido. Si no recuerdo mal. Pues si es lo mejor. A que no le gustaba esto. ¿Qué era eso? De hecho, será un pedo de canela. Este análisis de este juego quiero dedicárselo especialmente a Gebaudan. ¡Va por ti! Uy, me han pillado. Bueno, hay un título que estuve probando ayer que se llama Oculta el peo. En Google Play, en el Hide Google, the Fart. Hide the Fart. Este título tiene un planteamiento muy sencillo. ¿Vosotros ha pasado alguna vez de esto que va andando por un sitio, va o está en Carrefour, está en MediaMarkt? Sí, sí, sí, ha pasado. Yo no hace falta que vaya tan lejos, yo. Te da, pero estás andando por un pasillo y ve a un tío ahí apoyado y de repente dice: sorpresa fétida. Y de ti, hijo de puta, se ha cagado. ¿A ti te ha pasado? Oh. Era yo. Bueno, pues... ¿A quién no le ha pasado eso? Yo, hay una anécdota de una amiga, no era yo, profesora de la ESO, para más señas de un lugar indeterminado, que entró en una clase y había, estaban los alumnos ahí hablando, y de repente algo dentro de ella se removió, hacía, me empujaba por salir. Y en ese momento de urgencia, la mujer pensó: voy a entrar... voy a dejar la carpeta con fuerza encima de la mesa y con ese sonido lo oculto. Bien, ese plan magistral tuvo un fallo. La sincronización. O sea, imagina una clase de la ESO cascando. Que si se hubiera tirado el peo no hubiera pasado nada, nadie se hubiera enterado. Y de repente una carpeta que hace así. ¡Plum! Los críos se callan, se ponen todos firmes y de repente... Eso es real. Eso es real. O por lo menos así me lo contaron a mí. Y... bueno, todos nos hemos visto en situaciones similares con el tema este de los peos. Por favor, quita. Aquí esto. No, aquí estamos en confianza, nos podemos tirar. Quítame eso, anda. Pero bueno, el juego este consiste en que tú eres un tipo que está apoyado en una parada de autobús, esperando que, pues que venga, supongo, el autobús o lo que sea. Y al lado tiene, al lado tuyo, a la derecha, tiene una chica con un vestido rosa y a la izquierda un tipo con, en traje. Se nota que eres crítico de videojuegos, te fijas, oh, traje rosa. ¿Eh? Esos sí, análisis detallados. Bien, pues básicamente... este hombre se ve que tiene unas dificultades intestinales que necesita resolver con urgencia. Y básicamente es que necesita tirarse unos cuantos follazos. Que tiene gases, vamos. Sí. Entonces, ¿qué hace este hombre? En el momento que pasan coches y hay ruido, él aprovecha... coches cercanos, ¿eh? Y es que hay dos filas de coches. Cuando pasan de lejos, no. Claro. Pasan en la fila cerca tuya. Entonces, ¿qué tienes? Un tringuli. Tú ves de fondo cómo pasan coches, pero cuando pasan coches cercanos se oye... Entonces tú en ese momento tienes que pulsar la pantalla y se escucha un... Pero en el momento que tú veas que el coche está desapareciendo o que ya no se va a oír tanto como tú esperabas, tienes que cesar o de lo contrario te pillarán. Y claro, si te pillan, el tío de al lado va a meterte una patada en el culo y se acaba la partida. Oculta el peo, además, es interesante porque tiene un sistema de puntuaciones que puntúa no solo el hecho de que de la cantidad de peos que te tira, sino los sostenidos que estos sean en el tiempo. Si hay un momento en el que tú calculas que va a tardar mucho en difuminarse el sonido de los coches que pasan, te puede tirar una follada ahí de estas de varios segundos que evidentemente va a aportar muchísimos más puntos que una serie de folletas en plan... ¡Ey, 19 pedos! ¡Me récord! Sí, entonces el juego, cuando termina la partida y te han pillado, contempla tanto el número de pedos que te has tirado, que puede ser ahí un poco en plan récord, o los sostenidos que estos hayan sido. Además, es curioso porque hay un indicador, una barra abajo, que se va rellenando de forma inexorable y que solo se vacía conforme te vas tirando peo muy sostenido. Si esta barra llega a llenarse, se supone que el siguiente peo que te tira huele tanto que te pega, que te descubren. Entonces, oculta el peo. No tiene más que decir que eso. Vamos a escuchar unos cuantos peos más, porque esto siempre es divertido. A ver, sube el volumen a esto. Hombre, por favor. Oculta el pedo. Tenemos que hacer un programa de 2 horas solo con pedo. Sí. Ahí, ahí, a ver. Vamos a ver el sonido de los coches. Bueno, ahí va el tipo de pedo. Está el pedo cortito. A ver, esta es la ráfaga de pedos. No sé. Si tú pulsas una vez, es un pedo cortito. Si pulsas muchas veces, es una ráfaga de pedo. Y si lo tienes pulsado, es un pedo profundo. Pon el menú, anda. Aquí se ha cagado, tío. Sí. Este juego, lo dicho, tiene marcadores online. Y está disponible de forma gratuita y está sostenido en torno a anuncios de estos típicos de Google Ads y eso. Hombre, anuncios de los Red y de... Bueno. O lentejas. Ahí está la cosa. Oculta el peo. Una cosa queda clara, es que donde hay un peo hay confianza. Chicos. Y alegría. Y peste. Sí, sobre todo peste. Chicos, si os parece, vamos a pasar a asuntos un poquito más serios. Como la cerveza que está abriendo el señor Sharing. No, aunque esa cerveza suena poco sexy. Porque esto es un poco de plástico. Estamos con nuestra cerveza Argus. Eliminando la existencia del programa 100. Oye, Sharing, ¿esto a qué sabe? A cerveza. Es que las notas todas iguales. Sinceramente, no, bueno, es que evidentemente yo no bebo cerveza. Ahora mismo estoy viviendo porque tengo la garganta seca y demás. Pero ya digo que yo es que tampoco soy muy catador de cerveza. Bueno, esta al menos está fresca un poquillo, así que bien. Oye, Sharin, ha sido una semana la anterior un poco difícil. Y es que Nintendo ha presentado la revisión de su última consola. Y la Nintendo 3DS XL o algo así, no sé cómo se llama exactamente, pero vamos. Sí, algo me comentó mi primo Salva, que sé que bueno. Sé es que una 3DS más grande. Ya sabéis cómo mi primo, te la he pensado, según me dijo, pillarse la 3DS, no sé si era la anterior, porque se le llama barata o... Es ahora. Raterío de Salva. Sí, me habló sobre que iba a sacar una XL que no tenía ni idea, iba a sacar una más grande. Sí, pero ¿sabes lo mejor? Tú imagínate una consola portátil que te la venden sin cargador. Es una medida para ahorrar coste. Pues yo eso lo veo como si te vendieran... Es que no sé, que no... Es como un coche como, sin llave. O como una televisión sin mando. No, bueno, sí. Lo primero que se me ocurre. Es que para ahorrar, pues te compras tú el mando. Y es como, hijos de puta. Pues es lo que te digo, que sigo disfrutando mi PlayStation Vita. Y precisamente una de las cosas que traigo a estos 15 segundos es un juego genial... Para PlayStation Vita. Bueno, tengo que decir también que he leído en revista y demás, que es el actual príncipe de Asturias, que la banda del príncipe de Asturias, el creador de Mario, Miyamoto, estaba diciendo que se sentía orgulloso porque con esto se reafirmaba su teoría de que la Nintendo 3DS es la mejor consola portátil de esta generación. Ajá, bueno. Yo pienso que quedan mucha generación, sobre todo en consolas portátiles. Por lo poco que he jugado a PlayStation Vita, yo creo que con la calidad de gráficos, de todo, es que yo creo que es la mejor consola de esta generación portátil. Vamos, que no sé, para mí me parece un pepino de consola portátil porque es como la PlayStation 3 en tus manos. O sea, es que es algo que. Lo que ha hecho esta consola en los meses que lleva. Es verdad que, por un lado, ha mandado un mensaje muy fuerte en su lanzamiento. Sin embargo, en los meses posteriores no ha recibido todo el apoyo que se merecía. En el último programa, sin embargo, hablamos de un resurgimiento. Hemos comentado el Resistance últimamente. Hemos hablado de Gravity Rush. Va a salir el Metal Gear Solid HD Collection. Y la consola está volviendo poco a poco. Pero es verdad que si tú comparas con 3DS... Evidentemente, ahora mismo no tiene tanto catálogo, pero es que claro, no llevan los mismos meses en el mercado. Entonces, pues, no es justo hablar de eso, pero lo que he dicho, yo miro mi Vita y últimamente Sony, para seguir impulsando un poco el push de este mes a la consola, ha rebajado algunos títulos, tanto a nivel descargable como títulos retail, que han salido en tienda, pero que también están disponibles de forma descargable, y títulos de PSP compatibles con la consola. a lo largo de 3 semanas han ido distribuyendo y han puesto una rebaja en la que estos títulos se descontaba, el precio se veía bastante reducido, ¿no? Entonces han puesto una selección de cada uno de los que he comentado y así es como yo llegué a comprar el título que voy a comentar ahora, que para mí es directamente, lo digo sin problema, el mejor descargable que tiene la consola, el mejor juego descargable que tiene. Mutant Blob Attacks. Como he dicho, es un título que compré rebajado a 5 pavos, aunque originalmente creo que costaba 8 en la rebaja estas que han hecho. Aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Un juego de plataforma en el que manejamos a una sustancia viscosa violeta con un solo ojo que busca venganza contra la humanidad. ¿Qué te parece? Es un argumento muy de los 50, ¿no? Sí. Al parecer, hubo un laboratorio que entró en contacto con estas sustancias que posiblemente son de carácter alienígena. Los monstruitos estos, los blobs mutantes, los mocos mutantes, y han estado experimentando con ellos. Hay un momento en el que este bicho consigue escaparse del laboratorio y decide cobrarse venganza. Este moco viscoso es capaz de absorber objetos más pequeños que él y con ello puede ir incrementando su tamaño, como si fuese un catamari. Sí, digo, eso me suena de la PSP. Entonces, bueno, de este modo, escapando del laboratorio, comienza la aventura esta y la búsqueda de venganza a lo largo de, pues, de un juego que está estructurado en 6 capítulos que representan entornos como una universidad, una ciudad, una base militar, la luna, el desierto, diferentes entornos que van a llevar a nuestro moco viscoso pues un poco a ir desenvolviéndose por ahí, ¿no? Cada uno de estos capítulos tiene 4 niveles un poco que voy a, con una jugabilidad un poco más convencional, plataformera, que voy a hablar ahora, y una especie de fase bonus entre en la parte intermedia del capítulo, que también comentaré ahora después, ¿no? Entonces, el núcleo básico del juego, como hemos dicho, son 24 niveles que te proponen un esquema plataformero en 2 dimensiones de toda la vida, en los que nuestro moquito tendrá que avanzar esquivando una serie de ataques enemigos y, sobre todo, absorbiendo nuevos objetos que le permitan aumentar de tamaño. Entonces, tú empiezas a un nivel y a lo mejor te encuentras como una zona un poco delimitada, en plan, con diferentes planos que puedes subir, bajar y tal, y por la que te puedes ir moviendo bastante. Estamos hablando de un mapeado razonablemente extenso, pero a lo mejor, eso, que con una zona en la que a lo mejor hay una puerta o un tapón que tu monstruito debería absorber. Pero como no tiene el tamaño adecuado para acceder a ese tapón, a esa zona, pues no puede absorberlo. Entonces tienes que ir por toda la zona limpiando, recogiendo objetos, eliminando enemigos y demás, para que el bicho este pues crezca hasta el tamaño adecuado. Sí, entonces, bueno, al mismo tiempo pues tienes que ir como evitando una serie de trampas o rayos láser o ataques enemigos que van destinados a neutralizar al monstruo mutante, al moco mutante. Sí. Esto básicamente se maneja con un control pad normal en el que hay un botón, el X, para ir saltando y moviéndose de una zona a otra, ¿no? Pero es que además habrá zonas en las que te introducen una especie de puzzles en los que sí que te incorporan los controles táctiles. Por ejemplo, tú estás en un sitio en el que para acceder a una zona del escenario tienes que activar unas plataformas que ves. Estas plataformas tienen como una luz verde alrededor que te indica que son táctiles. Entonces tú con el dedo va tocando arriba o abajo, disponiéndola en una posición en la que el bicho, por ejemplo, pueda subirse ahí. Incluso puede llegar al punto en el que el bicho se sube y tú con el dedo dices, ah, no, pues quiero que suba un poquito más. Y lo vas moviendo con el dedo. Esto no está muy forzado y es en ocasiones puntuales, ¿no? También hay paradojas en las que a lo mejor hay rayos de estos láser que están destinados en plan trampa de esta típica que entra a una sala y está llena de rayos láser para que no pase. Tú, por ejemplo, puedes mover estas plataformas y desplazarlas de modo que tapen la trayectoria de un rayo láser para que el moco a lo mejor pueda pasar por debajo, pueda saltar por en medio y pueda ir un poco organizándote. Es una estructura que a veces casi se parece más a la de un puzzle que a la de un juego de plataforma, pero está combinada con bastante éxito y con bastante gracia. Luego, además, también en el juego hay zonas en las que algunas plataformas o algunos engranajes de los escenarios están como iluminados por una luz violeta. Esta luz violeta quiere decir que nuestro monstruo puede utilizar una especie de poderes que podrían recordar a los de un imán. Poderes básicos como atracción o repulsión. Entonces, esa zona con la luz violeta hacen que tú pulsando uno de los gatillos, el L o el R, tu monstruito salga o impulsado en la dirección contraria o atraído. Entonces hay veces que eso lo combinan con zonas de plataforma en las que no hay nada donde engancharse. Entonces tú tienes que ir haciendo como salto, diciendo, ahora salto, pero voy a decir a mi monstruo que utilice su poder magnético para acercarse aquí. Hay veces que incluso si te acercas mucho, ese engranaje te podría matar o podría ser potencialmente peligroso. Pero sí que te permite que salte hacia otro o que te dejes caer y te enganche en otro engranaje o que te repulse según, en plan, atracción-repulsión. Entonces, con eso le añaden una variable un poco distinta a la dinámica de plataformas básicas, ¿no? Además, el juego tiene zonas en las que se supone que no hay gravedad. Estás como en una especie de vacío y el monstruito este, el moco, puede utilizar una especie de propulsor, como un jetpack que hace que al no flotar, pues tú simplemente vas avanzando y moviéndote de un modo más libre y en gravedad cero. Todo esto se va intercalando y se va alternando con una gracia bastante simpática y siempre un poco con el objetivo de ir aumentando el tamaño del Mutant Blob. Más cosas así de esto, del desarrollo de una pantalla de estas 24 que conforman el núcleo básico del juego, es que ahí aparecen los típicos coleccionables de un videojuego, que en este caso son una serie de moquetes también, como colegas de Mutant Blob, que están repartidos por el escenario. Hay dos en cada escenario y son uno de los coleccionables del juego que se convierten en un trofeo de oro si los consigues a todos. Como he dicho, son plataformas básicas y lo que es una pantalla se puede resolver en unos 5 o 10 minutos. Entre 5 y 10 minutos más o menos te has pasado una pantalla, ¿no? Luego además, como he dicho, en cada capítulo a la mitad más o menos te meten una fase bonus que te propone la jugabilidad esta de tú vas con el moco absorbiendo objetos y accediendo a nuevas zonas y cada vez absorbiendo más objetos, ¿no? Pues la diferencia de estas fases bonus es que se manejan como si fuese con el acelerómetro, como si fuese el típico juego este de habilidad en el que tú tienes sujeta la consola, la vas inclinando, subiendo, bajando. Y lo que es el monstruo es como una bolita que se va desplazando. Es poco como este de la PSP que no me acuerdo cómo se llamaba. Puede recordar un poco a Loco Roco, pero... A Loco Roco. Eso de... Que ahora mismo... Hombre, por lo que me dices de girar así... Sí, consola. Lo que pasa es que no la inclina. No la inclina y no lo haces con los gatillos. Las fases bonus son simplemente más de lo mismo. Es trasladar el esquema del juego de plataforma 2D a un esquema que hemos visto muchas veces en móvil, ¿no? Tanto en un nivel como otro, el desarrollo es muy divertido, está apoyado en una parte técnica muy chula, una parte técnica que tecnológicamente no es muy fuerte, pero que tiene un aire cartoon mezclado con influencias de cómic, con arte pop y demás, que es verdaderamente genial. tiene unos escenarios que son un poco genéricos, pero el diseño, pero que contrastan bien, por ejemplo, con el diseño minimalista del personaje, que el personaje es un moco violeta con un solo ojo, además bastante expresivo, porque tiene como cara de mosqueo o aburrimiento. Está un poco o... inspirado en el, para que nos haga buena idea, en Monstruos S.A. Podría recordar un poquito. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero... Es todavía un poquillo más minimalista y más sencillote, pero sí podría ser perfectamente un bicho escapado de Monstruos S.A. No sabía a qué me refiero, al... ¿Al Sully? ¿Sully o el otro? El verde, el ojo, él. Es que no sí, me acuerdo sí. se llama Sully. Está azul. No exactamente, porque este bicho se supone que es viscoso. Y de hecho sí, es curioso, bueno. Porque al ser un moquete violeta, hay veces que absorbe cosas y, como hemos dicho, aumenta de tamaño, como si fuese una bola de nieve que va arrasando todo sí, a su paso. Sí. Pero hay veces que mola mucho el hecho de que tú ves pequeños objetos que se ha tragado que están como dentro del moco flotando. Luego, además, en los niveles, en lo que es el desarrollo 2D de un nivel básico, resuelto a veces de un modo muy sencillo, parte de la salsa, parte de la chicha, parte de la sal y de la gracia, aparece en carteles publicitarios, simplemente, y desde ahí utilizan como excusa diferentes productos comerciales para hacer guiño al mundo de los videojuegos, como el tema de la carne con Super Meat Boy, o, por ejemplo... un anuncio de un pastel que en inglés se dice cake, y por ejemplo el eslogan es No word of a lie, ni una mención a las mentiras, ¿no? Entonces, eso es un guiño, por ejemplo, a Portal, en el que pues GLaDOS, una inteligencia artificial, nos aseguraba que si superábamos una serie de pruebas, nos iban a dar una tarta, un pastel, ¿no? Y una de las frases que tú te encuentras en las celdas de los prisioneros del juego te dice que la tarta es una mentira. The cake is a lie. Entonces, está cargadísimo de referencias y de detalles súper bonitos. Y además es un juego de esto que tú se lo enseñas a tu madre, a tu hermana, a tu novia. Y dices, madre mía, qué monería de juego. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo brutalmente. Tiene además una música que recuerda a los típicos seriales de los 50, 60 de ciencia ficción en los que se basa la historia. Es un juego cortito, pero en pequeñas dosis muy disfrutable. Es rejugable por el tema de los coleccionables y demás. Y desde mi punto de vista, el descargable más divertido que tiene la máquina de Sony. Y sobre todo es la alegría de jugar. Es pura alegría. Yo este juego no recomiendo a alguien que se lo pase en una sentada, pero más que nada por la alegría que es decir, madre mía, qué juego más chulo. Son plataformas de toda la vida. Sí, poco a poco, no sé. Sí, y bueno, a 5 pavos, recomendadísimo. ¿Es rejugable? Es rejugable, pero en plan, me he dejado unos coleccionables por aquí, sí. Pues en cualquier momento puedes volver a una pantalla y decir, me los cojo todos. Es que te gusta mucho y quieras volver a jugar entero, pero bueno, sí. Fuera de los coleccionables no plantea diferencia en ningún momento de la historia que diga, me puedo estar perdiendo algo, o sea, no. Pero oye, me parece un juegazo maravilloso. Pedro lo comentó ya en el programa, pero yo quería dar mi punto de vista porque es que es un juego que lo he disfrutado un montón. A ver, un juego que te gusta a ti mucho, o por lo menos te gusta bastante este, digamos, deporte. Bueno, deporte de entretenimiento. Cuando he dicho que eran unos 15 segundos de gloria dedicado al señor G. Baudin, es porque él también comparte la pasión por la lucha libre, por el deporte de la licra, el deporte de entretenimiento. A mí la verdad es que la etapa esa de cuando estaban estando en la 4, con los comentaristas, que uno estaba en una barricha, me acuerdo y todo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban. Héctor del Mar. Sí, Héctor del Mar. Y toda esta gente que... Yo creo que a toda España se enganchó, con la WWE. Sí. Pero realmente, o sea, yo me enganché. Yo tenía 13 años, 14, y yo me acuerdo que yo y mis amigos de aquí del pueblo quedábamos todos en el bajo de un amigo y me llevaba el multipack, este de la Play 2, y a lo mejor estábamos en el bajo 8 personas jugando a la lucha libre. O sea, tú imagínate 8 personas, ¿qué hacíamos? Pues... Jugábamos al modo este de Armagedón, creo que se llamaba, que era la jaula esta gigante, salíamos fuera. La cámara de la eliminación, sí, la Elimination Chamber. Era espectacular, o sea, 4 contra 4, 2 contra 2, sí. Hacíamos de todo, pero de todo. Nos cogíamos a Rey Misterio, yo me cogía muchas veces a la Gran Cali, creo que se llamaba. Mm-hmm. Empezaba a dar de guantazos, haciendo puntapiés, o sea, es que era bestial. Fue una etapa que jugaba solamente al Sly y a... Y a la lucha libre, o sea, era bestial, es que era bestial. Pues ahí vamos, vamos a WWE 12. Es un juego desarrollado por una compañía que se llama Jux, que se ha encargado de toda la saga WWE SmackDown contra Raw, e incluso hizo algunos títulos previamente de Nintendo 64 de lucha libre, y esta es la entrega número 14 de la saga. Aquí la saga empezó siendo... SmackDown, simplemente, luego le añadieron el SmackDown contra Raw, en alguna entrega le metieron SmackDown contra Raw contra ECW como subtítulo, y siempre le han puesto diferentes nombrecillos en plan Here Comes the Pain o Know Your Role o cosas así, ¿no? Yo siempre he sido gran fanático de los juegos de lucha libre. Yo, por ejemplo, después de una temporada desconectado del mundo de los videojuegos en la universidad, me pillé la Nintendo 64 por los juegos de WCW, la compañía en la que en ese momento estaba pues Hulk Hogan, estaba... ¿De Rock? Estaba Randy Savage, estaba Macho Man, estaba Kevin Nash, Scott Hall, donde debutó en Estados Unidos después de ECW Rey Mysterio, donde estaba Eddie Guerrero, y... Fue probar, de hecho fui al Corte Inglés y dije, oye, mira, quiero probar este juego, quiero ver si me quiero comprar la consola, pero necesito probar este juego. Lo estuve probando, me la pillé y me compré el juego ese, me compré todos los que salieron de lucha libre para Nintendo 64, pero salió una saga que era este SmackDown en PlayStation 1 y a mí me llevó a comprar el 1, que era un poquito más flojo, y el 2, que era sensacional y al que le dediqué un montón de horas. Posteriormente salió en Play 2 y me compré la consola solo para jugarlo. Me compré ese juego con la consola, el SmackDown de la época y GTA 3. Además, GTA 3, sin tener ni puta idea de nada de GTA, lo vi en la tienda y dije, esto tiene que molar, y me lo pillé también. Papelo ahí. Sí, y fue un exitazo, afortunadamente. Después, cuando era el siguiente cambio de generación... Estaba como, oh, ¿qué hago? ¿Me debo esperar a la Play 3 o me pillo la 360? Anunciaron que iba a salir un juego de zombies, que iba a salir una continuación de Morrowind, que se llamaba Oblivion, y que iba a salir el primer título de WWE para 360 ese año, y dije, me la compro y doy el salto a la 360, y por eso lo di tan pronto. Y hasta así, y básicamente así he seguido hasta la actualidad. Para mí la lucha libre es una cosa que me gusta mucho... Y eso, ¿no? Entonces, voy a comentar ahora un título que salió en noviembre, pero que recientemente salió la edición Platinum, que también han llamado WrestleMania Edition, que contiene más de 15 DLC, tanto gratuitos como de pago, que han salido a lo largo de la vida del juego desde noviembre hasta acá, ¿no? Este es el primer título de la serie, además, que se desarrolla exclusivamente para la generación esta de consola, y no lleva a lo mejor la Play 2 o PSP como una carga, en plan, oh, es que hay que sacar algo parecido, ¿no? Este título, además, pierde el SmackDown contra Raw y se queda con el nombre de WWE 12, porque está planteado como un reboot de la franquicia, en plan, renovación de idea. Esto no es totalmente cierto, y los cambios en realidad aparecen más en lo que ocurre en el ring, en la jugabilidad de lo que es un combate, que en todo lo demás. Aquí, por ejemplo, le han metido un sistema de animación que se llama Predator Technology, que dice THQ, que esto es la hostia, que, por ejemplo, te permite cosas como que antes, en un combate, si tú estabas haciendo un finisher, no se podía interrumpir ese finisher. Tú estás jugando con otra persona, te han aplicado el movimiento final de un luchador, ponte el ajuste de actitud, el attitude adjustment de John Cena, que básicamente que se pone un tío en los brazos, le hace una media luna y lo deja caer. Pero tú, por ejemplo, si habías activado el finisher, no podías pegarle una patada en la barriga. Para lo interrumpo. Sí. Y ahora sí se puede. Yo creo que antes también se podía, ¿no? En 2008, posiblemente. En algunos juegos eso estaba como muy atado. Pero creo que solamente a John Cena sí. Por lo menos cuando la hacía. No sé, en dos finishes. Está ese de la media luna, ¿no? Pero antes, cuando tú se lo hacías, o sea, había uno que era de había uno que era de rendición, que ahí sí que si lo lo interrumpía. Sí. Pero creo que también era que cuando tú él antes de eso, ¿no? Se pone con la mano, para que es una idea, Toquero, el del Atlético de Bilbao. Se pone la mano y no sé cómo, o sea, le empieza a moverla, se pone la mano en la cara, empieza a moverla y antes digamos que lo vacila, está en el suelo medio cao y la gente la anima y tal y yo creo que ese momento, knuckle shuffle. Sí, yo creo que antes de eso le podías dar. O incluso a Rey Mysterio cuando hace el 619. Que... Supuestamente esto, la Predator Technology ha permitido que se implemente. Pero y aquí es una cosa que canta mucho. En el otro juego había momentos en los que tú estabas blindado cuando aplicabas un finisher que ahí nadie te podía interrumpir. Y aquí sí que te pueden cortar el rollo, cosa que me parece realista y eso. Aquí también el tema de la detección de colisiones se supone que ha mejorado un poquito y que el sistema que había en juegos anteriores en plan agarre fuerte, agarre débil, se ha eliminado, ¿no? Entonces ahora se han simplificado bastante los controles de modo que tienen un botón que es para puñetazo o si bajas un poquito el stick de movimiento pues puedes dar patada, si lo dejas pulsado puedes dar como un golpe un poquito más fuerte. Luego tiene un movimiento, evidentemente, para hacer como lanzamiento, o lo que en algunos juegos anteriormente llamaban el látigo irlandés, que es básicamente que yo te cojo y te lanzo contra las cuerdas del ring, que, ¿no? Yo, bueno, es inevitable que piense esos años que yo, esa etapa de ese verano que yo pues me enganché muchísimo en este juego, los vídeos que nos pegamos yo y mi amigo, y me recuerdo que tú te podías crear tu personaje, lo tatuabas, hacías lo que querías. Y luego, pues, los combos eran con el joystick en el equipo derecho, para arriba, sí, para abajo y sí, izquierda, derecha. Y yo me acuerdo cuando los creabas que tú podías elegir cualquier combo, o sea, el enterrador, de todo, o sea. Y era un juego que, a medida que me iniciaba, a medida que iba avanzando, no podía imaginar que podría hacer la técnica esta, creo que se llamaba el equilibrista con el Undertaker. Sí, o sea, caminar sobre las cuerdas. Llegué a saber hacer el equilibrista. La vieja escuela. Y yo dije, esto es espectacular. O luego con Rey Mysterio, sí, corriendo, yo fijaba un enemigo. Esto no se ha perdido, pero ahora se ha cambiado un poco el esquema de movimiento. Yo digo, se ha simplificado, desde mi punto de vista, se ha simplificado bastante. Porque, por ejemplo, ahora lo que he dicho, puedes pegar puñetazo, lanzar. Tiene un pulsa un botón que sirve para sprintar y hacer, por ejemplo, la típica carrera que puede culminar con una patada voladora a la cabeza, ¿no? Tiene un movimiento para hacer reversals. Tiene un movimiento para hacer el movimiento final si ha golpeado lo suficiente y te indican, ahora puedes hacer el movimiento final. Tiene además un sistema para localizar el daño, en plan, ahora voy a dar este golpe que va a atacar más por la zona de las piernas o por la zona de la cabeza. Y ahora el stick derecho se utiliza para otras cosas. Ahora lo que han hecho es que es muy protagonista el movimiento de presa. Entonces, según el movimiento de presa lo pueden hacer fuerte o flojo. Y según eso, puede pulsar el stick de movimiento, en plan, yo te agarro, te tengo los brazos cogidos. Y ahora puedo decir, le doy al stick arriba y dejo el movimiento un poquito más sostenido. Pues te hago un movimiento fuerte. Si doy directamente y no lo sostengo, te hago otro movimiento. Entonces, dependiendo de si le doy arriba, abajo, izquierda o derecha, y el tiempo que tenga pulsar el botón, pues te hago un movimiento o te hago otro. A mí este juego, te digo que a mí me encantaba y en cuanto a los movimientos, no sé si aquí, por lo menos en el 2008 de la Play 2, le prendía fuego a los palos. Todo eso se ha mantenido. Enviabas al enemigo, al público, cogías los carteles y se los rompía, o cogías los carteles todo y los eso subía. Se ha mantenido. O sea, lo único juego que yo lo recomiendo 100%, no sé cómo será, pero es que, sinceramente, es que ese momento de estar con 8 amigos jugando a la vez, y te curo tal, es que era espectacular. Se han simplificado los controles. Por ejemplo, el stick derecho ahora lo que te sirve es para acciones muy básicas. Por ejemplo, yo a mi rival le he pegado tal paliza que está en el suelo. Pues yo, si le doy arriba en el stick derecho, lo que hago es que levanto al rival. Antes era pulsando el joystick analógico derecho. Claro. O incluso podía darle al R1 y al X pulsada, si no recuerdo mal. y lo agarrabas y lo mirabas contra las cuerdas. Pero era como menos intuitivo. Ahora, por ejemplo, si tú tienes sujeto a un muñeco y le das al stick derecho, en ese, le das la vuelta. Sí. Entonces, básicamente, pues sirve para mover al rival en circunstancias en las que tu rival está noqueado o si está lejos. Ese stick sirve para hacer provocaciones en plan pose y en plan historia. Sí, también puede probar. Que hacen que la barra de finisher se vaya mejorando. Y es que tú tienes una barra de finisher. Aquí, por ejemplo, el HUD de lo que es el estado de tu personaje prácticamente ha desaparecido, pero sí que tiene una barra que según va dando golpes, va haciendo poses, posturitas, o va encaminando una serie de acciones, se rellena. Cuando se rellena, es como tu indicador de ahora es tu momento. Entonces puedes hacerle un movimiento personalizado. Se ha introducido también el momento en el que a lo mejor, por ejemplo, yo te hago un movimiento personalizado, que quiere decir que te hago un DDT desde las cuerdas. Luego te hago una provocación en plan, levántate, mamón. Y luego ya te hago mi movimiento final, que es que te levanto en peso y te dejo caer sobre tu cabeza. A mí me encantaba. Pues, pero eso, por ejemplo, esa secuencia que en otros juegos tenías que hacerla de un modo más artificial, aquí está como más conectada y es simplemente como una especie de quick time event, pero sin estar totalmente explícito, pero está como es como más fluido con respecto a otros juegos, ¿no? ¿Cómo se llamaba el luchador este que...? Era Jeff, que volaba. El Jeff Hardy. Jeff Hardy, espectacular. Jeff Hardy, ahora después hablaremos un poco de la plantilla de luchadores. Sí. Los controles, una vez que te has acostumbrado, se pillan rápido. Aquí además puedes hacer habilidades especiales según el personaje que tú manejes. Como en 2008, por ejemplo, creo que tenía super fuerza. Claro, cada uno, según sus características, tú puedes decir, este personaje va a tener estas características. Por ejemplo, un luchador así de estos que diga, oh, qué malvado es. De estos típicos que es un poco cobarde o que es un poco. Rey Misterio, que es más. Bueno, más cobarde. No. De cobarde, sino de peso. No hablo de peso ni nada de eso. Estoy hablando de un personaje malo. O sea, el típico cobarde que te va a dar. Este que estaba en Rogue, que del pelo largo, que era muy cochino, que llevaba. Es que, bueno, era muy cochino. Bueno, aparentaba ser lo que era. Creo que se llamaba. Se escribía. Edge, creo que era Edge. Sí, Edge. Estamos hablando de luchadores de estos típicos que son luchadores sucios, cuando no mira el árbitro te meten una patada en los huevos y tal. Estos luchadores, por ejemplo, tienen la opción de escabullirse entre las cuerdas del ring. Es decir, me han estado pegando muchos palos, yo estoy en el suelo, le doy a este botón especial por ser este tipo de luchador y me escabullo. Me escaqueo y puedo huir un poco. Por ejemplo, los típicos luchadores, los heroicos, como un John Cena, lo han inflado a palos, lo han machacado y tiene una habilidad que es el comeback, que es como el regreso. El regreso que es cuando tú lo has machacado, pero de repente se levanta, se pone de pie y puede hacer un finisher porque es que él es John Cena. Es el bueno. Claro. Y eso está bien plasmado. Por ejemplo, otra habilidad es como de repente tú estás muy debilitado tu personaje porque has cobrado mucho y te están haciendo la cuenta de tres. Pues si ese personaje tiene activada la habilidad, puede interrumpir una cuenta de tres. De repente, en plan, salvación. Son más los aéreos, por así decirlo, ¿no? Serán tipo Rey Misterio. Pero eso, es una cosa que la puedes personalizar incluso en el modo creación, ¿no? Luego, además, tienes todo tipo de combates que pueden ir apareciendo, pues que van desde el normal, combate sin reglas, cuenta en cualquier lugar. Que seguro que nos falta este, creo que se llama Royal Rumble, el que sacaba la gente del ring. Ese me divirtió un montón. El todos contra todos de toda la vida. Podías elegir al personaje que entraba y cuando salía. Luego tienes combates entre bastidores, combates de jaula, combates de celda infernal, escalera, combate inferno que consiste en prenderle fuego a tu rival, de mesa, silla y escalera, de rendición, primera sangre, hay de todo, la cámara de eliminación. Por eso te estoy diciendo que tú imagínate ese verano que pegué yo con 8 personas jugando a Royal Rumble diciendo vamos a unirnos, de hacerse con el codo, vamos a hincharle a esta palo y nos quedamos tú y yo solos. Más o menos, el juego ofrece mucho, pero bueno, yendo a lo que son los modos de juego. Yo me pongo a jugar solo, me acabo de comprar el juego y digo, ¿a qué juego? Supongo que será modo carrera. Hay un modo que es el que se ha llamado desde hace años el camino a WrestleMania. Road to WrestleMania. Aquí hay un modo que te propone una serie de historias que están conectadas, en las que maneja diferentes roles, que son desde un héroe, un villano o un personaje outsider, que te van a llevar a manejar a Sheamus O'Shaughnessy, a Triple H o un personaje creado por ti. El desarrollo de este modo es totalmente scripteado y hasta el punto de que hay momentos en los que se hace difícilmente jugable. Y tú puedes pensar, si es un juego de lucha libre... por ejemplo, en la lucha libre hay un pay-per-view que se llama Bragging Rights. Bragging Rights enfrenta a luchadores de una de las marcas de la compañía, que es Raw, contra luchadores de SmackDown. Sí, me suena de que son intercambios. Sí, pues son 7 contra 7. Pero es un combate totalmente scripteado, en el que a lo mejor tienes que estar casi 50 minutos jugando para pasarse como ese checkpoint. Y está tan escristeado que es que no tiene interés. Es duro e injugable, son situaciones muy forzadas, con tiempos de carga incluso a mitad de un combate, y son cosas horribles. Lo que recordaba en el Road to WrestleMania era, desde yo, aspirar al título y ganarlo. Sí, eran historietas que te iban contando un poco diferentes situaciones artificiales en plan lucha libre. Era como lo que veía en la tele, en la 4. O sea, tú te ponías, estaba en los pasillos de repente, sí, y le ha pegado no sé quién, y una chica, ay, y luego pues sale al estadio y dice, esta noche te reto, o quiero luchar contigo. Porque sí, y te dejaban pequeñas decisiones y tal. Bueno, en Road to WrestleMania ahora es súper scripteado y tus decisiones se limitan a casi nada. Es un modo muy pobretón, duro e injugable, Y dice, entonces ¿qué me queda? Tú has dicho que tiene la posibilidad de jugar con gente. Con amigos es divertido. Es muy divertido. Ahora después hablaré del online, pero tiene el modo WWE Universe, que apareció en el juego anterior, pero que aquí han retocado un poquito. Aquí básicamente tú vas a ser como el gerente de todo lo que pasa en la compañía. Es como un modo imaginario, un modo ficticio en el que tú tienes Raw, SmackDown y tienes un programa que es WWE Superstars, que es a mitad de semana. Raw tiene lugar los lunes, SmackDown los viernes y los miércoles es Superstars. Entonces, tú tienes que hacer, además, tienes que ir diseñando la plantilla de luchadores de cada una de las marcas, en plan, quiero que este luchador sea exclusivo del programa de los lunes. O quiero que estos luchadores sean exclusivos del programa de los viernes. Un poco de manager, ¿no? Sí. Es como una especie de gestión. ¿Qué pasa aquí? Que esto se combina además con un modo creación. Un modo creación en el que tú puedes crear tus propios luchadores. Con muchas opciones de personalización. Puedes crear tus propios rings. En plan, voy a diseñar este ring con que quiero que tenga las cuerdas así, quiero que tenga este logotipo. Puedes crear logotipos, que luego puedes poner en rings o en camisetas de tus luchadores. O voy a diseñar un tatuaje, puedo hacer. Voy a diseñar también un movimiento final de un luchador, en el que tú estableces la secuencia en la que crea un movimiento final. Yo, por ejemplo, creé un movimiento que era el Hecho un Cristo. El Hecho un Cristo es una especie de powerbomb giratoria que le das la vuelta, lo pones en posición crucifijo sobre ti y básicamente lo dejas caer dándole una media luna hacia adelante y estrellándolo pues casi de cabeza contra la lona. Yo recuerdo que en los anteriores juegos podías caer tu personaje y poner las llaves, pero todas las llaves y todos los finishes eran de personajes ya creados, evidentemente, de John Cena, de Undertaker, de todo. No, aquí puedes personalizar bastante el set de movimientos de cada luchador. Incluso puedes crear un conjunto de movimientos en plan, ha aparecido un luchador en los últimos meses que es Lord Tensai. Pues voy a buscar de todos los que me propone el juego y voy a personalizar el conjunto de movimientos de Lord Tensai. E incluso me voy a hacer mi finisher de Lord Tensai. ¿Qué pasa? Que esto, si lo hace uno solo, hay veces que vale, pues tú ahora mismo porque te pilla en vacaciones, pero a mí, que todavía tengo un montón de trabajo para este mes, a lo mejor lo puedo hacer con un personaje, pero no lo puedo hacer con muchos más. Pero tiene una opción cojonuda. Tú esto lo puedes subir online, lo puedes compartir con gente. Y hay creaciones maravillosas, por ejemplo, de los últimos luchadores de la compañía. Por ejemplo, Ryback, uno de los que han debutado hace poco, tiene ya su set de movimiento y es prácticamente igual, súper bien hecho. Y así, luchadores no solo de la compañía, sino de la compañía rival, de TNA. Oye, pues mira. Entonces, tienes, por ejemplo, a un Rob Van Dam, tienes a Beast, tienes a Kurt Angle, tienes a luchadores que han estado ahí, pero que ahora han cambiado. Por ejemplo, antes has comentado a Jeff Hardy. Sí. Y algunos medios han dicho, anda, es que Jeff Hardy no aparece en este juego. Esto es una ausencia inexcusable. Coño, tiene contrato con TNA, idiota, inculto, que no te has documentado. Esto pasó en Merit Station, que el que hizo el análisis no tenía ni puta idea de lucha libre y no sabía que estaba contractualmente ligado a otra compañía. Sin embargo, el hecho de que tú crees tu personaje y te lo descargues creado por alguien a lo Little Big Planet, no supone ningún problema. Y puedes compartir también en el estudio propio, ¿no? O sea, puedes compartirlo. Yo, por ejemplo, tengo un Ravenflow creado, que es una versión hipermusculada de lo que podría ser yo, ¿no? Además, con mi conjunto de movimiento y mi finisher hecho un Cristo. La locura de la creación, además, va hasta el punto de que tú, por ejemplo, estos personajes que te has creado los puedes meter en el modo WWE Universe e incluso tú podrías decir, me encanta Confesiones de un Jugador, ¿vale? Pues me voy a hacer un montón de personajes de Confesiones de un Jugador. Que vamos ahí a Darkseid. Crea a Darkseid, crea a SV, crea a Vicioso, crea a lo último recién llegado al foro, crea un montón de gente, a Carlos de Ibiza, crea a todo el mundo, ¿no? Crea un Sharin, un Salva, un Pedro. Y so, tú, incluso una cosa más chula todavía, que tú puedes decir, vale, están el programa Raw, SmackDown y Superstars. Vale, pues me he cansado de Raw. A partir de ahora este programa se llama Confesiones de un Jugador. Y le voy a poner el logotipo de Pixel el Gato que he estado creando. Digamos y voy a crear mi ring personalizado. Pienso que es como una liga máster del Pro Evolution. Es un poco eso. Pero en la lucha libre. Pero con la opción de que tú puedes personalizarlo todo. Por ejemplo, para hacer una idea, tú te creas Confesiones de un Jugador, la liga, ¿no? Y tú sí puedes meter a los personajes que tú quieras. Tú, por ejemplo, sí, estaba Batista, estaba no sé quién, pues aquí te ves tú a Leacock, a tal. Y luego, no sé si esto estará, si puedes crearte tu propio cinturón de campeón. No es necesario, no, porque en realidad están los títulos de la compañía y tú puedes decidir y asignar que en este programa este título son los que se van a defender. Hombre, si en función de eso, además, hay una serie de rankings que delimitan quiénes son los candidatos a luchar por este título, quiénes son los candidatos a luchar por este título. Y tú, por ejemplo, dices, pues quiero crear el equipo Original CDUJ. Entonces pone a Ravenflow y a Leapcock en un equipo y es Original CDUJ. O quiero crear a The Spins y pone a Sharin y a Salva. Así además lo puede hacer con luchadores reales. Incluso puede intercalarlo y decir, me hago mi programa personalizado y tal. ¿Qué pasa? Que hay una serie de rankings y mola porque tú puedes personalizar cada programa como tú quieras. Pero si no quieres personalizar, tienes la posibilidad de que la máquina, la consola, te propone una serie de combates para cada programa y para cada liga. La que mola bastante. Tú puedes jugarlo y además mola porque hay una serie de trofeos asociados en plan. Dentro del modo WWE Universe, crea tu propio programa. O dentro de este modo, consigue que una superestrella tuya, creada por ti, consiga el título una vez, o lo consiga tres, o lo consiga cinco veces, o que haga un equipo con otro luchador y que ganen los títulos de campeones por pareja. Entonces, tiene unos trofeos divertidos que van un poco en dirección a que tú puedas explorar esto. Aparte de eso, te intercalan en cada programa una serie de eventos aleatorios. Un programa es curioso porque la máquina, como te he dicho, si tú no lo diseñas todo, que no hace falta, te propone como un menú, en plan, según los luchadores que hay en cada programa, según los rankings, pues ella te va poniendo cosas, ¿no? Luego además tú dices, no me gusta este combate, pues como no aparezco en el programa de hoy, pues voy a poner que Ravenflow y Sharin van a luchar contra John Cena y Batista. ¿Vale? Liga contra liga, digamos, por así decirlo, ¿no? Pero incluso si están dentro de ese programa, el juego te deja libertad absoluta para que hagas lo que te dé la gana. Incluso está muy chulo de esto que dice, he ganado un título, pero No lo quiero, se lo doy a otro luchador y ahora, a partir de ahora, me quiero dedicar a ir a por otro título. Sinceramente, con lo que estás contando luego el Road to WrestleMania, no tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, pero esto es una cosa un poco abstracta, porque es como si tú te pones con tus muñecos cuando eres un crío pequeño y yo sé que de pequeño me montaba unas películas de la hostia con mis muñecos, o a veces incluso, lo que estamos diciendo, estamos metiéndonos en el mundo de la lucha libre nosotros. Y era como cuando tú dices, tengo mis muñecos de la lucha libre, pero me voy a coger los de los Masters del Universo, de los G.I. Joe, y se van a montar aquí unos combates a tres bandas de puta madre, y me voy a hacer el evento de pay-per-view de la hostia. Es que aquí puedes hacer eso. No, eso es como todo. O sea, cuando yo veía muchas veces la lucha libre y digo, ojalá salir ahora Rey Mysterio contra Undertaker. Es que me pero mola mucho el tema de que tú te puedes descargar un montón de muñecos creados de gente y te ahorras mucho trabajo. Y paranoia bestial que me he estado reservando del modo creación. En el modo creación hay gente que tiene mucho tiempo y hay un modo creación de tus propias historias. Tus propias historias es que yo puedo establecer lo que me salga de los cojones en una historia. Básicamente puedo decir, voy a crear un programa. Un programa en el que ocurren una serie de acontecimientos, se me plantean una serie de decisiones y y tú escribes incluso los diálogos o dices, quiero que esta escena tenga lugar con Batista apoyado en este sofá mientras que viene este otro personaje y le comenta esto. Bueno, agárrate porque hay gente que, por ejemplo, ha creado todos los personajes de la compañía rival de TNA y han reconstruido un pay-per-view reciente como Sacrifice o Slammiversary de TNA. Han subido esos personajes, han reconstruido el pay-per-view aprovechando los modos de juego que te ofrece este juego, lo han subido a internet, tú te lo puedes bajar como si fuese un DLC, y lo más flipante es que es autojugable. En plan, yo me bajo la historia de este pay-per-view, no te tienes que bajar a todos los muñecos ni nada, tú te bajas el pay-per-view con todos los personajes que haya creado esa persona, con todas las historietas que haya creado esa persona, y ahí los tienes. Molaría bastante, la verdad es que molaría bastante, ya te digo, el luchar Darkseid contra Sharin. Sí, sí, sí. Y que el modo se creación coja su propio personaje y diga, mira, estos son mis combos, yo tengo mis pero llaves, mis hay paranoia llaves, absoluta en el modo creación. Luego decir que lo que es el plantel de luchadores... El roster, por así son decir. El roster, son 64 luchadores, 13 divas, varios announcers, varios comentaristas. Las divas, que es lo más importante aquí en el roster. Las divas, en realidad, en la lucha libre son lo menos importante. Ya, es más para... Y no es por ser machista, es básicamente porque las divas nunca de luchan, WWE son más modelos que para llamar la atención a la gente. Pero, por ejemplo, en Raw, tú tienes a un Alberto del Río, tienes a un Big Show, a CM Punk, a Dolph Ziggler, tienes a un John Cena, tienes a algunos luchadores que ya no están en contrato, como John Morrison... Y luego otros luchadores menores como Mason Ryan, tienes The Miz, Triple H, luego tienes por supuesto a Rey Mysterio, luego en SmackDown pues tienes a Brodus Clay, que está ahora por ahí en marcha, a Cody Rhodes, a Daniel Bryan, Chavo Guerrero, a Kane, sí, Chavo Guerrero, que ya no está con la compañía, a Randy Orton, a Sin Cara, al Enterrador, pero es que además tiene leyenda. Las leyendas, esto para los viejos del negocio, son los que dicen, madre mía, recuerdo mis tiempos, vamos. Mira, a ver. Me acuerdo de, no, me parece William Regal, ¿este es británico, es posible? William Regal es británico y de hecho hay una historia en la que te combina una especie de storyline en el que William Regal se alía con Wade Barrett, que también es británico, con ¿cómo se llama el tipo este? Con el escocés. Ah, me suena a mí el escocés, sí me suena. Drew McIntyre y también con Sheamus O'Shaughnessy y se hacen como una especie de establo de United Kingdom. Ha cambiado mucho el roster, por así decirlo, porque desde 2008, porque yo, mira, ni sale Matt Hardy. Matt Hardy actualmente estuvo en TNA cuando salió este juego y posteriormente está en circuitos independientes. Chris Jericho no está, Jeff Hardy también está en TNA actualmente. Luego hay gente que es, bueno, el Mr. Kennedy ahora mismo es Mr. Anderson, que está en TNA. Tampoco está. No está Ric Flair, ¿Qué stand tiene? Uno que... El RKO, que hacía el RKO. En Randy Orton Randy sí Orton. Está. Randy Orton sí está y es la pues, imagen del juego en Estados Unidos. Pues Randy decir Orton que en Sudamérica este juego tenía la imagen de Sin Cara, el luchador conocido como Místico, que tiene mucho, mucha influencia en México, ¿no? Pero lo que te he dicho, hay leyendas, algunas desbloqueables, otras descargables. Supongo que está la de Rock por ahí, seguro. Efectivamente, The Rock era como un bonus de pre-order. Shawn Michaels es el bailarín. ¿Vale? Espera, primero, volviendo a The Rock, es uno de los que estaban disponibles como pre-order, pero que está luego lo sacaron para comprar en el store y que también está en la WrestleMania Edition incluido. Está Shawn Michaels, también estaba descargable, pero aquí te viene gratuito. Aquí te viene un código que todo se te desbloquea. La patada esa que tenía Shawn Michaels era... Me encantaba, es que era bestial, ¿eh? El Switching Music. Luego hay luchadores, leyendas como Arn Anderson, está Batista, está Booker T. Un antiguo luchador que ha vuelto recientemente y está contractualmente atado a la compañía, pero que ha tenido un exitazo en el mundo de las artes marciales mixtas, que es Brock Lesnar. Y... que participó en el evento UFC 100. También veo por aquí al luchador favorito de mi primo Salva, Kane, de la película de miedo, no me acuerdo cómo se llama su película. Está Kane, pero no solo Kane, sino que está en su atuendo con máscara de la época legendaria. Cuando se pelaban con Undertaker. Sí. Luego está el equipo Demolition, están también la The Legion of Doom, los malditos, que eran unos con la cara pintada. Uno que era halcón y animal, que llevaban unos clavos al ring en plan fútbol americano, pero sí, con clavos. Me sorprende que esté Batista en leyenda. O sea, yo es que ya le digo que... Batista es que se fue de la compañía y aparece como DLC, apareció como un personaje descargable. ¿Pero sigue luchando, lo sabe? ¿O? Actualmente no lucha, está haciendo entrenamiento para MMA y no se descarga que pueda volver. Hay luchadores como el legendario y queridísimo Eddie Guerrero, Edge, que se tuvo que retirar el año pasado por problemas de médula. Comentaristas como Jerry the King Lawler o Jim Ross. Big Sexy Kevin Nash. Está Mick Foley también. McMahon, está el señor McMahon. Y una de las grandes leyendas de la lucha libre, el señor Macho Man Randy Savage, que murió el año pasado. Está Ricky the Dragon Steamboat. Steve Austin, Trish Stratus, está Vader, es un roster que es de puta madre. No sé si está por ahí, pero me gustaría, la verdad es que me trae buenos recuerdos, sobre todo su canción y todo, que era espectacular, su intro. Se murió, lo pillaron en un hotel, hace por lo menos creo que fue en 2006. ¿En Umaga? No, Umaga no, Umaga también se murió Umaga. Se murió, sí. Umaga, también creo que también, me hacía bastante gracia cuando peleaba y era que era un gustado. Con sus pelos y demás, pero... Sí, sí, sí. Era... Llevaba los pantalones amarillos y era muy bajo. Era un luchador que tenía el pelo así muy corto. Me recuerda aquí a un amigo tuyo, que es de aquí, de Murcia. Es que no me acuerdo bien cómo se llamaba. Que ya llevaba el pelo así muy rubio y luchaba mucho contra Batista. Y creo que hacía... Se ponía el símbolo así como de que te iba de... Creep and man. Creep Benoit. No aparece y además Creep Benoit es un luchador de grandísimo prestigio. Y además, una paradoja curiosa de Creep Benoit es que protagonizó el que estaba considerado en su momento el mejor combate de la historia de WrestleMania. Pero Creep Benoit era un luchador con unos problemas personales muy fuertes que lo llevaron a un día antes de un pay-per-view. Sí. A asesinar a su esposa, asesinar a su hijo y después quitarse la vida. La compañía hizo, sin saber las circunstancias de lo que había pasado, le hizo un programa de homenaje y al día siguiente descubrieron que lo había matado él. Y se vieron con las circunstancias... Claro, de que... Hostia, le hemos hecho un homenaje a alguien que ha asesinado a su mujer. Y entonces, y a su hijo. Al día siguiente dijeron, mira, a partir de hoy, la presencia de Creep Benoit en esta compañía no se va a volver a mencionar. Eso es una cosa que se ha ido suavizando y en algún momento pequeños clips han aparecido donde él salía, pero en ningún recopilatorio posterior de WWE se va a reconocer la presencia de Creep Benoit. Y tú imagínate que hacen un recopilatorio de los mejores combates de la historia de WrestleMania y no puedes poner a Creep Benoit. Creep Benoit, yo le cogí cariño, es que su forma de luchar, era pequeño, era el típico de Twitter. Era un luchador técnico muy fuerte, con experiencia en Japón, en México, o sea, que había visitado medio mundo. Era maravilloso, pero sin embargo, tuvo esa salida del mundo de la lucha libre y de la vida pues muy dura. Que hagan hecho también la compañía, porque es que es normal. O sea, es que normal. Es una situación muy difícil y de ahí se explica la ausencia de Benoit. ¿Cuál es la historia? Volviendo al juego de la WrestleMania Edition. La WrestleMania Edition, todos los personajes estos que te he dicho, este es descargable, van incluidos en el juego. Y mola porque no deja de ser una versión Platinum, que me sale más barata de los 60 pavos originales, que yo puedo comprar a 20, 30 pavos, incluso 20 si me bajo importación, y que me lleva mis códigos, mi pase online, y además mi pase para jugar con todos estos personajes, por ejemplo, un Batista o un Macho Man, que luego puedo incorporar al modo WWE Universe. Y yo digo, me apetece que Batista y Macho Man, que me encantan, están en la liga Confesiones de un Jugador. Yo, la verdad es que no descarto el pillármelo. Es que, en serio, que la verdad de este juego y esta, bueno, esta compañía de la lucha libre me recuerda mucho, bueno, mi infancia. A lo mejor fueron hace 5 años, pero tú, sí. Pero que eran tal albicia, Shawn Michaels cuando bailaba y te vacilaba y te pegaba esa patada en la mandíbula, que era espectacular, me encantaba. O sea, es que era algo que ha cambiado mucho por el roster, como tal, me ha estado diciendo, parece normal, pero que... El online de este juego no es infalible. Yo, de hecho, me saqué el trofeo asociado a echarte una partida online. Me jugué varias, gané varias, pero tiene mucho lag. Y este juego, mirando en foro y mirando para un poco para hablar hoy, en plan, esto, para un juego online que juego, que pueda hablar con propiedad, está considerado como uno de los juegos con peores servidores, pero vamos, ever. Pero para jugar contra un amigo, a lo mejor... A lo mejor con un amigo, no lo sé. Lo que es jugar en tu propia casa, está claro que no hay problema. No hay problema, pero... Pero bueno, es un juego difícil. Porque es un juego que no, como te he dicho, es que no va de A a B. Porque el modo principal es que no sé ni cuál es. Porque para mí el WWE Universe me ha dado bastante horas de mucha diversión. Yo creo que es el modo principal, hombre. Los modos accesorios son duros y son injugables. Pero el otro modo es divertido, pero claro, estamos hablando de un modo, el modo WWE Universe, que si no lo entiendes, que si no te lo tomas como estoy aquí jugando con mis muñecos y voy a elegir lo que hago y me lo voy a tomar así y me voy a cambiar el nivel de dificultad ahora, o este combate me apetece jugarlo sin descalificación, o este quiero que sea así, si tú quieres que te lo den todo hecho, a lo mejor este juego no es para ti. Pero si te gusta la lucha libre, te gusta hacerte pajas mentales de ¿y cómo sería este combate con este? ¿Y cómo sería este con este? Tiene un online que es una mierda, pero que te permite bajarte luchadores creados por gente. Yo me puedo bajar el Sting de TNA, y Sting es un personaje con la cara pintada, que siempre ha ido como con la cara del cuervo. Al principio, en sus primeros años, llevaba unos colores más alegres. Hubo una época de transición en la que se puso los colores del cuervo. Y últimamente en TNA, debido a unos sucesos y porque molaba, ese cuervo se convirtió más en un Joker, con la cara así como pintada, pero un poco con el maquillaje borrado, ¿no? Pues eso lo puedes descargar. Y puedes descargarte otros personajes como un Spider-Man, un Zangief, un Ryu del Street Fighter, una Chun-Li. Claro, eso te iba a decir yo, que seguro que hay alguna fricada tipo Mondation. Hay mil fricadas de puta madre en ese sentido. Y cada uno es lo típico. Dice, tengo este personaje tan cojonudo que me he hecho. Le voy a poner un set de movimiento. Te bajas personajes ya terminados. Y hay veces que el DLC no tiene ni sentido. Aquí porque te va incluido y porque te gusta. Pero si no... Siempre está bien jugar con The Rock y dos agentes. Es un juego, claro, ¿no? También debo decir que a nivel técnico no es la bomba. A nivel técnico tiene fallos de clipping, no sorprende a esta altura, no es un FIFA. Los personajes se reconocen, pero hay momentos, por ejemplo, increíbles en los que a lo mejor cosas que se habían corregido en anteriores entregas, como que un Rey Misterio no te levantase un Big Show, que es un personaje de 2 metros y medio y 200 kilos, aquí hay veces que lo pueden hacer. En PlayStation 2 podías levantarlo, pero cuando Big Show estaba muy, muy dañado y tú tenías fuerza suficiente para estamina. Aquí, por ejemplo, eso, el estamina ha desaparecido. Hay cosas también que lo han hecho incluso más abstracto, como el hecho de que no haya un HUD que te diga la cabeza está dañada. O sea, si quieres ver si la cabeza está dañada, mira a ver si el muñeco se la está sujetando porque, sí, eso también, porque está hecho polvo. Suele cojear o suele tocarse la barriga. O sea, aquí eso es como hicieron con Dead Space en su día. Que, o sea, ¿quieres saber cómo está Isaac Clarke este? Pues simplemente mira cómo lleva la espalda. Claro. Mira a ver si está más marcado o menos, ¿no? El juego a menos de 30 pavos. Si te gusta la lucha libre, yo no lo considero para nada una mala opción. Yo es un juego que disfruto jugando porque se nota, y tú me escuchas a mí hablando ahora mismo de esto y se nota que me gusta. No es perfecto, me jode el modo Road to WrestleMania, pero solo te sirve para sacarte unos putos trofeos, 3 trofeos de mierda. Pero si tú quieres pasártelo bien con lucha libre, WWE Universe, a mí realmente me lo has vendido. Y te pone a echarte tus combates y a hacerte tus paranoias, a crearte tus personajes. Y esto, por ejemplo, con la comunidad de confesores, cada uno creándose su personaje. O diciendo, voy a crear a un Lipcock, voy a crear un no sé qué. Te los bajas, te montas tu liga, te montas tus competiciones. Y para mí eso sería, vamos. Hombre, ya tienes que ser muy, muy fan. Para esperarte a que se caracterice como el FIFA, ¿no? Porque yo creo que cambio así de roster en la lucha libre cada año. ¡Ay! Pero esto, fíjate que estaba planteado. Pero fíjate que esto estaba planteado como un reboot en cuanto a jugabilidad. Esto es un nuevo juego. No lo es. Yo, lo que te he dicho, no te suena nada a nuevo. No, sí. Yo la última vez que jugué fue al 2008-2009. O sea, esto es una cosa que... Esto es como el fútbol. A la hora de la verdad hay que meter goles en la portería y aquí hay que hacer cuenta de 3 y punto. Lo que pasa es que en el fútbol, que bueno, es un deporte que es muy demandado, así decirlo. Pero tecnológicamente el fútbol invita más a la innovación, claro, y vende mucho más. Con el especio que está este juego, que realmente yo... Por lo menos cuando yo seguía la... Bueno, ha cambiado bastante desde que yo seguía, porque ya no está ni Batista ni muchos luchadores, pero que no suele cambiar tanto, ¿sabes? Que te puedes esperar dentro de años para renovar. Sí, perfectamente. Además, esto es un juego que históricamente baja de precio siempre por esta época. En verano, en España, te compras el de la temporada anterior y no te pierdes nada. Y además que ahora, como ya no echan por la 4 ni nada, quiera o no, en España... Lo echan en Marca TV. Bueno, en Marca TV, sí, ¿verdad? Pero no se mira tanto, ¿no? Yo creo que ha bajado mucho la expectación con respecto a... Los últimos shows que han hecho en España han sido bastante exitosos y en cuatro noches se sacaron $1,000,000. Sí hay público, y decir que el juego no está mal. No es la bomba, no es ninguna revolución, es más de lo mismo. Pero yo ahora, y de hecho me he esperado sabiamente, diciendo... Edición WrestleMania, edición Platinum, en Zabi me puede salir a 20, 20 y tantos pavos. Es el momento, es el momento ahora para pillarlo si te lo estás planteando. ¿Y está doblado al español o solamente lo sustituyo? No, esto está en todo, inglés. Todo, completamente en inglés. Si te soy sincero, ahora mismo no recuerdo si esto está en español o en inglés. Pero es que los diálogos y todo, es que no... Yo me recuerdo que... No es necesario, vamos. No es una cosa que quita el sueño. El 2007, que fue con el que empecé, estaba todo en inglés. Luego el 2008 pues vino en español subtitulado. Claro. Es que el 2008 fue el cambio ya, la llegada a la generación, a Xbox 360. Te acostumbras un poco a la norma y demás. Ya te digo que este juego es para lo que es. O sea, es para pegar guantazos, pasártelo bien, jugar con los amigos, y yo lo veo así. Vamos, no sé. Pues poco más que declarar. Si te parece, vamos a pasar al primer DLC del programa... Y esta cerveza se ha enfriado, habrá que buscarse una cerveza nueva. Bueno, ya hemos llegado a mi consejo. Ya era hora, madre mía, qué pesadilla, tanto esperar. He de decir que todo lo que voy a contar estaba ya inventado de antes, pero yo, como soy un poco casual en algunas cosas, pues lo he descubierto ahora. O he descubierto, sí que sabía que existía algo, pero nunca se me había ocurrido pensar... Voy a escuchar el sonido de una cerveza. Venga, escucha, sí, eso sí me ocurre varias veces. Bien. Toma efecto de sonido. Muy bien, mira, bueno... resulta que yo, como ya he contado antes en mis 15 segundos y en anteriores programas, pues eso, perdí una partida de 22 horas al Mass Effect 2. Entonces, yo siempre pensé, sabía que había una cosa que se llama editores de partidas. Eso, que chetada es? No, eso es curioso, eso lo de la chetada. A mí me ha servido para una aplicación que quizás no es la que inicialmente fue diseñada, pero yo he cogido una partida de otra persona y la he editado de tal manera que se asemejara a la mía y entonces he seguido con esa partida. ¿Eso cómo se hace? Muy fácil. Hay una página, bueno, hay dos páginas. Es Mass Effect Saves, masseffectsaves.com o Mass Effect 2 Saves. .com. Están conectadas, son de los mismos y tal. Entonces tú te metes. Estamos en... hablando de partida guardada. Esto es de cheto. No, pero bueno, es de cheto. Es la posibilidad. Es okay, la posibilidad. Okay, venga. No me voy a cerrar de mente. Tú te metes. Y entonces te sale un. Yo en su caso lo busqué para Mass Effect 2, pero para el 1 es el mismo. Es el mismo interfaz, está todo igual. Tú te metes y dices, a ver, ¿tú qué eras, hombre o mujer? Pues elige hombre, mujer, la clase de tu personaje, hay varias, pues tú eliges la. Yo elegí pues la más, la que yo tuve en su momento, porque yo recordaba, si me he equivocado me la sopla, y tú solamente tienes que elegir clase, sexo y a quién te querías zumbar, o quién te estaba zumbando, o quién te zumbaste, o algo así, o sea, ahí pone okay. Intereses amorosos. Solo se puede marcar uno, o sea, yo intenté todos, pero no pudo ser. Tú pusiste Miranda. Yo puse Miranda porque era lo que estaba. Estaba ya pico y pala con Miranda para que al final no... Entonces te salen un montón de partidas de gente con esas características. Entonces tú solamente tienes que buscar pues una que esté afín a lo que tú buscas. Yo en este caso buscaba algo parecido a lo mío. Yo encontré una partida, además no me costó demasiado, la verdad, porque yo perdí la partida en un momento muy específico, que es antes de la última misión. Entonces, claro, es una misión tan... Vaya desgracia, ¿eh? Pero es una misión tan importante que, claro, pues no, o sea, es fácil relativamente encontrar. A lo mejor si hubiera sido en un momento más en medio ya. Y tal, hubiera sido una putada, ¿no? Entonces, pues eso, me la bajé para Mass Effect. Dos, y hostia, de puta madre, la metí, me puse a jugar y digo, me cago en la leche, si esto es casi por donde me quedé. O sea, fue terminar una misión que estaba a medio, que era casi al final, y justo quedarme en el mismo sitio donde me había quedado en su momento con Play 2, es decir, Play 3, es decir, Dios. Pero Dios, un momento. Hasta que llegué y miré a mi personaje. Tenía la cara de SV. Y se llamaba Endelgar. O Hendelgar, que digo, ¿qué coge Hendelgar? Esto es John Shepard, hostia. John Shepard con la cara del John Shepard. En todo caso que se parezca al tío de Perdido. Pero eso se puede arreglar. Bien. Profundicé en esta página de Mass Effect Saves. Mass Effect 2 Saves, en este caso. Y tiene varios programas para editar partidas. Programas tan interesantes como un conversor de partidas de Xbox a PC y viceversa. Yo no quiero ¿Y ser... ¿Y viceversa? Pero... Sí, no, viceversa no, y al contrario, quería decir. Y al contrario. Tu partida morena sobre el pendrive. Bien. Tiene programas que te permiten... Pues eso, yo he jugado el 1 en Xbox y lo quiero continuar el 2 en PC. Porque en equipo me cuesta 20-30 euros y en PC lo tengo por 4 euros. Y quiero seguirlo. Coges ese programita, te grabas tu partida del Xbox en un pendrive, lo pasas por ese programita, te la traspasas a la partida de PC y a funcionar. Oye, que es que... ¿Te lo hace a la inversa? Sí, sí, también. Lo único es que para Play 3 no funciona. No hay de momento, en la página te pone que bueno, que es una cosa que están investigando, lo pasa claro, eso te pone del Mass Effect 2 y si todavía no lo han conseguido, no lo van a conseguir. Ya. Lo que sí que puedes, por ejemplo, es decir, oye, he estado jugando en Play 3 y ahora me voy a pasar a Xbox, pues voy a buscar una partida que se asemeje lo más posible a lo que yo en su momento llevaba. Pero no es exactamente esa partida. Ya. Y es que tengo esta partida, pero es que yo conseguí que no sé qué, es que a mí se me murió Mengano, se me murió Bueno, pues hay una... O sea, meterlo en un lápiz es fácil para que la Xbox te lo deteste sin que lo considere sí. Que está haciendo... No, porque, o sea, no hay problema porque es una partida guardada, o sea, tú puedes hacer una copia de seguridad de tus partidas sin problema, no es un contenido de juego en sí. ¿Eso va unido a un perfil, esa partida guardada o no? En principio... Según esto, se puede cambiar sin problema. Ajá. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi perfil de Electronic Arts y yo cojo una partida de uno que no sé ni quién es. Okay, y muy funcionado. Sí que es cierto que, claro, eso, en no... consola los perfiles son más... Es como cerrado. Más delicado, ¿no? Porque en PC no hay problema sí. Por hacer estas cosas, pero a lo mejor... Sí. ¿Pero te podrían manejar la cuenta por hacer esto? Tú no estás cogiendo nada ilegal. O sea, tú solamente estás... Quizás te piensen que estás siendo un poco cheto, pero como es un, no es un no es un juego que sea multijugador, que tú vayas a putear a la gente, tal y igual. Yo entiendo, de hecho, en BioWare, en el foro de BioWare, hay bastantes personas que preguntan sobre esto del editor de partida y tal, y hay un debate, quiero decir, que es una cosa conocida por los desarrolladores del juego. Y bueno, coges una partida, pero es que no está... Bueno, pues hay un programa dentro de ese de esa página también que se llama Gibbets o algo así, Gibbets, G-I-B-B-E-D. Gibbet. Gibbet, ¿cómo? ¿Eso es jorobado? No. ¿No? ¿Eso qué? Jorobado es hunchback. Ah, vale. Gibbet, ¿qué? No. Me suena a jiba. Bueno, Gibbets Safe Editor. Tú coges una partida, puede ser cogida de la página esa anterior o una que tú tengas tuya. Y que eso, claro, ¿qué pasa? Yo estoy jugando ahora con mi partida y hay momentos de esos de decir, Dios, tienes que tomar una decisión que lo cambiará todo. Y tú dices, bueno, si la cago luego lo arreglo con esto. Yo estoy siendo puro y limpio y no lo estoy cambiando porque la experiencia es mucho peor, sí. Pero esto te permite, te salen, la partida tiene una serie de checkpoints, por un lado tiene una serie de checkpoints, digamos, que son... los momentos o decisiones difíciles, por ejemplo, si fulanito es leal a ti, porque depende, o sea, tú tienes a lo mejor una misión que te pide un colega de tu tripulación, y si tú haces esa misión y haces ese favor a él, pues como que siente una lealtad para ti especial y tendrás más poderes y tal, ¿no? Pues tú ahí puedes elegir, yo en su momento lo adapté a lo que yo tenía en su momento, yo tenía a todos fieles menos al Zayet porque me pedía un marrón que te cagas, pues yo dije que al Zayet le dieran por culo, total, al Zayet... y etcétera. También puedes elegir incluso el cuerpo que quieres usar. Que eso es lo del mundo gamer. Si una persona quiere tener relaciones gays en el juego, hay un truco del almendruco, que es cambiarle la textura al personaje. O sea, tú vas a llevar a lo mejor una chica, o sea, si tú eres un chico que tengas que en el juego quieras que tenga relaciones con chicos, pues hay un valor que es que le cambia a la chica el cuerpo de chico. Entonces, el juego entiende que tú eres una chica, con lo cual tú vas a tener opciones sexuales con chicos, pero la textura de tu personaje va a ser el Shepard de transsexual. El Shepard, pero con la voz así, "Hola, un hayu, I want to say". ¿Eso en 360 se puede hacer? No. Eso es solamente en PC. Eso es medio mod. Eso es en PC. Sí, eso. Lo que pasa es que eso, bueno. Yo. Quien esté interesado que busque, porque hay tutoriales y tal, porque el asunto es. Sobre todo si lo vais a hacer alguna cosa de esta, esto o lo otro que estaba diciendo, de modificar algún aspecto, siempre que sea solo una copia. Porque hay casos en que si tocas demasiadas cosas, pues puedes corromper la partida. Entonces, pues, si es una copia que has sacado, pues no pasa nada. Si es tu partida de. La buena, pues es el infierno. Ya. Puedes, por ejemplo, yo me bajé una con la cara de SV. Pues este el Gibbet Save Editor te permite importar la cara que tú hayas diseñado para tu personaje en otra partida e implementarla en otra partida. Entonces yo, pues eso, bueno, lo intenté para ver cómo era, lo vi, pero bueno, seguí con la cara de SV porque me cae bien. Okay. Y jugué un poco más con SV hasta el final. Pero bueno. Que te permite una serie de variables bastante interesantes. Esto no es nuevo. Esto se da desde el Mass Effect 1. Pero es una aplicación que para mí, por ejemplo, me ha servido. O lo que estaba diciendo antes. Oye, que es que tengo. Es que lo he jugado en Xbox y quiero seguir en PC. Ahora, ¿cómo hago? No pierdo mi partida, no sé qué. No sé. Pues coges esto. O bien la trasladas a la tuya. O coges una partida parecida. O. Ok. Entonces, recapitulando y siguiendo un poco los pasos que nos ha comentado nuestro oyente Asta, que le gusta que de vez en cuando recapitulemos. Ah, bien. Hoy hemos hablado de. ¿De qué hemos hablado? No, hombre, ¿de qué página? ¿Qué, MassEffectSaves.com para el 1 y para el 2, MassEffect2.saves.com. De todas maneras, te metes en una y puedes entrar en la otra. Es decir. Que me parece muy bien esa sugerencia, porque a mí a veces me ha pasado. Lo que pasa es que estoy aquí en directo, me da vergüenza, pero yo hay un momento y digo, ¿qué cojones de juego estamos hablando? Cuando es conocido, sí, pero cuando un rollo de esos indie dual t-shirt de mierda, digo, ¿esto cómo pijo se llama? Oh, Pablo, qué bien me lo has vendido, pero de repente se me no ha olvidado. No tengo todo. Ni. No. Pues. Bueno, briconsejo improvisado, una vez más. ir a la ficha marca del programa y ahí podéis encontrar los títulos de los que hemos hablado en ese programa. Bueno, el universo Mass Effect. Con esto está camino de convertirse en el nuevo Assassin's Creed. Banned Game 2. Sí, sí, estoy por prohibiros ya que habléis de esta mierda. Tú tienes que jugar a alguno. Ay, de momento... Eres un cabezón. Este muchacho que tengo aquí al lado no ha jugado a ningún Mass Effect. No ha jugado a ningún Assassin's Creed. No ha jugado a ningún... Yo juego Assassin's Creed. Al Zelda que ha jugado. ¿Eh? ¿Al Zelda ha jugado? ¿Al Metal Gear Solid ha jugado? A los Zelda me he pasado varios. Ah, sí, bueno. Entonces, mamón. Yo no. Tienes que darle oportunidad al Mass Effect y al Assassin's Creed. Assassin's Creed, por lo menos, uno es un tostón. El 2. Y dejadme ya en paz. Juega al 2, hazme caso, juega al 2 sin jugar al 1. No hace falta jugar al 1. Que paso de Assassin's Creed y paso de vosotros. Pero voy no a, pases voy, de Mass Effect. Voy a hacer las maletas, me voy de aquí. Vete a la galaxia. Pues tras el DLC que nos ha hecho Antonio sobre Mass Effect y ya con los deberes hechos, ahora pasamos a una de esas cosas que nos hacen recuperar la ilusión cada 6 meses. Son las rebajas. Ya ha llegado julio y con él aparecen rebajas en diferentes tiendas y precisamente para hablar un poquito de esas rebajas contamos con la presencia de dos invitados absolutamente excepcionales. En primer lugar... tenemos al señor Arzan de www.handgames.es, que donde hay oferta, ahí aparece él. Muy buenas, por aquí estamos. Pero es que además contamos con el retorno de el gurú de los podcasts de videojuegos en español, el señor Superdeimos. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, encantadísimo de teneros por aquí en Confesiones de un Jugador. Y si os parece, chicos, vamos a empezar ubicándonos un poco, pues... Y para ubicarnos no hay nada mejor que Arzan nos sitúe en el mapa de cómo podemos afrontar estas rebajas. Uy, cómo podemos afrontarlo, sobre todo con mucho cuidado, porque si no en nada nos hemos fundido todo lo que teníamos para jugar estos meses. Lo primero que ha salido han sido las ofertas de Amazon, que las han publicado hoy, esta mañana. Normalmente los publican a las 12, pero parece que se han adelantado un poco y a las 10, 11 de la mañana ya los tenían puestas. Una pregunta, curiosidad. Sí. Perdona, Asho. Cuando dices las de Amazon, ¿a qué te refieres? ¿A las de Amazon.es? ¿Las de Inglaterra? No. ¿Las de Estados Unidos? Amazon Estados Unidos en descarga digital. Ya, punto com, sí. Son, claro. Sí, sí, Amazon Estados Unidos, que lo único que te piden es que tengas una dirección postal americana, entonces pues sí. Pones... una que coincida con un código postal que existe y ya está. Y normalmente suelen ser las únicas que en ordenador, que en PC, le hacen competencia directa a Steam, porque con el tipo de cambio dólar-euro se quedan todavía mejor. Y lo que han hecho este año es que van a hacer ofertas durante todo julio, pero las van a ir cambiando semanalmente. Entonces, pues, en principio han puesto pues unas 30 ofertas, más o menos, unos 30 juegos de oferta, y después los irán variando. La oferta más bruta, por así decirlo, que han hecho es una de Paradox, que la hacen con casi un 90% de descuento, que son una colección de juegos de Paradox que se queda en unos 12 euros, teniendo en cuenta que uno de ellos ya por sí solo está a unos 40 euros en Steam. Pues, no, se quedan 15. En 15. Y lleva pues el Crusader Kings 2 con todos los DLCs. Los Magicka con los DLCs. El Sword of the Stars 1 y 2. El Warlock Master of the Arcane. Los Majesty Gold y Majesty 2 Collection. Y el Victoria 2. Todos para Steam. Por eso, 15 con algo al cambio. Y esa sí que dura solo esta semana. Esa está confirmado. Y los otros no han confirmado cuáles duran un día, cuáles duran 2 días, cuáles duran todo el mes. Pues así que habrá que estar atento a los cambios que vayan haciendo en los juegos que estén de oferta. Pero decir una cosilla, en todo esto de las rebajas veraniegas, nosotros, por ejemplo, de cara a cubrirlo, no vamos a hablar de lo que hacen las tiendas a la hora de hacer compras físicas. En realidad, la pauta de hoy va, por supuesto, en dirección a compras en formato digital y demás. En esto, en estas primeras ofertas de Amazon, aparte de esto así que dice, vale, esto está muy bien, en plan, oh, mucha estrategia y mucha historia, pero si yo quiero carnaza y pegar tiros en la cabeza, ¿también tengo algo en condiciones, Ancho? Sí, a mí las dos ofertas más brutas, las que más me han sorprendido, han sido el Max Payne 3, que se queda en algo menos de 24 euros, y el Spec Ops The Line, que acaba de salir y se queda en menos de 20 euros. Precisamente estaba viendo yo las ofertas en este momento y precisamente estaba fijándome yo en esas dos. Sobre todo la del Max Payne, ¿no? A 30 dólares. Está muy bien, ¿eh? Sí. La de Spec Ops a mí me parece una locura, una cosa que acaba de salir, que en Steam está a 50 pavos. Es verdad que se puede comprar también un poquito más barato, pero que se pueda comprar por 20 euros me parece un disparate. 20 euros, pero si acaba de salir, es que es una locura. Mm. Pero después otro juego que se ha comentado aquí es el de Darkness 2, que se queda por menos de 10 euros también. Uh-huh. Ah, está bien. Aquí por lo general, verdaderamente, claro, la oferta, por ejemplo, de Spec Ops The Line es muy difícil que la acabe igualando Steam, que suele tener unas pautas muy marcadas a la hora de hacer su oferta. Y una de las cosas que suele delimitar mucho es ¿hace cuánto que salió? Si acaba de salir el juego, lo más grande que pueden hacer a veces es una rebaja de un 50%, pero incluso con ese 50%, que habría que ver si cae, se quedaría en 25 euros. Sí, sí. Cierto. Uh-huh. En fin. Oye, aparte de Amazon, ¿qué más cosas tenemos? Aparte, antes de pasar a Steam y cosas así, ¿hay alguna otra tienda que esté haciendo también ofertitas de estas en descarga digital con cosas que se puedan registrar en Steam y demás? De momento no, pero saldrán a lo largo de estos días las ofertas de Gamersgate y de Greenman Gaming seguro. Uh-huh. Además las de Greenman Gaming suelen ser bastante agresivas también, sí, sí. Sí, y son una franja de tiempo muy corta, pero sí son muy buenas, ¿eh? Y Gamersgate lo que hace es ofertas de publisher normalmente, pues todos los juegos de EA rebajados esta semana o todos los juegos de 2K Games rebajados esta semana o algo así. A todo esto, la contrapartida de Steam de Electronic Arts, Origin hace nada planteó también una oferta muy jugosa encima de la mesa, dejando muchos títulos en torno a 5 euros. ¿Se han pronunciado de momento en cuanto a rebajas veraniegas? Sí, van a hacer rebajas veraniegas, eso estoy seguro. Lo han comentado ya y algunas ya se sabe, pero de memoria no me las sé. Pero lo que me ha sorprendido hoy es que yo la semana pasada en estas ofertas de Origin de 5 euros me pillé el Shank 2 y el de Saboteur, creo. Bueno, pues el Shank 2 hoy en las ofertas de Amazon se ha quedado a algo menos de 4. No está mal. También hay ofertillas con claves de Origin. Y por ejemplo, ahora mismo The Saboteur vuelve a estar a 10 euros. O sea, esas ofertas ya han terminado. Sí, las de Origin de 5 euros fueron solo una semana. Sí. Fueron hace dos semanas, creo. Esto lo que pasa es que caemos en un momento en el que si estas cosas de seguir los precios nos gusta, hay una cosa que está clara. Cuando una cosa ha caído a X precio, sabemos que ya existe posibilidad de que eso se vuelva a repetir. Y sí. Entonces hay que jugar siempre mucho con, si yo se me escapó esta oferta que estaba a 5, casi con toda seguridad, en algún momento se va a repetir algo parecido. Entonces, cierto, cierto. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, aparte de esto, en las ofertas de Amazon he visto un bundle bastante simpático que bebía un poquito de lo que era el Electronic Arts Indie Bundle, ¿no, Ancho? Sí, estás hablando del EA Indie Bundle, ¿no? Uh-huh. Sí, que es, yo creo que es algo distinto porque juraría que el otro que habían sacado era con el Shank 1. Este es por algo menos de 8 euros y lleva Shank 2, el Gatling Gears y el Warp. A mí particularmente me hace mucha gracia eso de EA Indie, ¿no? O sea, Indie y Electronic Arts, una editora, ¿no? Eso es una paradoja de libro. Sí. Pero bueno, una gran paradoja. Yo no estoy muy enterado, pero parece ser cuando comenté esto por Twitter que estos juegos tuvieron desarrollo indie, a pesar de que quien los publica y tenga detrás sea EA, que sí que tuvieron un desarrollo como puede ser el de cualquier juego indie que conozcamos como tal. Bueno, de cualquier modo, dentro del paquetito este de Electronic Arts, tenemos un juegazo como es Gatling Gears, que es un dual stick shooter con una historia así muy simpática, que yo siempre lo defiendo muchísimo. Luego Shank 2, que es un juego cortito pero muy divertido, y que en Xbox o en PlayStation 3 está bastante más caro. Y Warp, pues otro sí. Titulito que de los 800 Microsoft Points en Xbox no te baja. Yo recomendaría antes del Shank 2 el Shank 1, ¿eh? Uh-huh. Me gustó mucho más. Ok, luego tenemos cosas clásicas de estas típicas rebajas de Amazon, como el doble pack de Bioshock, que se te quedan a 6 euros y que no, si no lo has jugado, pues no deja de ser una opción muy buena. La edición Juego del Año de Borderlands. Estas son algunas ofertas que ya están un poquillo vistas, especialmente si eres un... Te pasas con frecuencia por aquí, por Amazon, por Amazon.com. Luego, también en plan reseñable, he visto una oferta interesante con títulos de Rockstar, con títulos clásicos de Rockstar, ¿no? Sí, sí. Esa también estaba bastante interesante, porque no es habitual estos juegos con clave de Steam. La que yo estoy viendo ahora, que también está muy bien, es la colección de XCOM, que sale por $3, 5 juegos. Sí, madre mía. Sí, esa ya estuvo en el Mayhem, en las ofertas que hicieron en mayo en Amazon, ya estuvo ese precio, la colección de XCOM. Uh-huh. Bueno, estamos poniendo muy bien a Amazon, pero lo que sí que es cierto que aquí el referente cuando se trata de oferta en plan descarga digital para ordenador es Steam. ¿Qué pasa con Steam? En el momento en el que estamos grabando esto, todavía no se sabe cuándo comienzan esas rebajas, pero esto es lo típico. Internet está ya hirviendo. Puedes ver las típicas imágenes hechas por aficionados que te ponen a Ned Stark en pose épica y la típica frase de preparad vuestros monederos, las rebajas de Steam llegan. ¿Cómo está el tema? Sí, hombre, yo entiendo que es la próxima semana. Ahora sí, bien, el día, eso sí que yo no lo sé. En cuanto a las rebajas de Steam, más o menos, como hemos dicho, Valve suele tener unas pautas a veces ligeramente sorprendentes, pero por lo general suelen ser bastante cuadriculados en el tema de las rebajas. ¿Hay alguna pauta a seguir de cara a afrontar con éxito y este tipo de rebajas de Steam? Mira, hay una estrategia pauta, yo... clara. A ver. Pero, sí. Pero seguro que te lo sabe decir Super, que es la que hace casi todo el mundo. A ver, Super. Sí, pero yo antes de esa estrategia que va a decir Anshu, quiero hacer una recomendación. No de cara tanto a estas ofertas de esta ocasión, sino de cara al futuro. Que es que se tenga cuidado con las ofertas de fin de semana o de entre semana, de la semana o dos semanas anteriores a lo que son las ofertas, digamos, gordas, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, para que veáis lo que quiero decir, ¿no? Uh-huh. En su día, estaba 16 euros Torlas, fin de semana, lo bajaron a 8 euros, 50% de descuento, que está muy bien. Yo me lo compré el domingo. Si no me recuerdo, las ofertas gordas, digamos así, las ofertas grandes ofertas de verano, empezaron, no sé si fue dos o tres días después, el jueves. Torchlight estaba a 4 euros. Oh. En cuatro días perdí 4 euros yo. Pues okay, hay que tener cuidado con esos detalles. Últimamente hemos podido ver que las ofertas del día no han estado muy allá, no se han pasado mucho. Es verdad que en fin de semana o el Midweek Madness ha habido algo interesante, pero ha estado la cosa un poco tranquila. Sí. Y claro, ahora mismo se supone que va a haber ofertas interesantes. Pero bueno, Arzan, ¿cuál era la gran pauta que a seguir si dices, tengo un ordenador medio potable y quiero aprovecharme de esto? Pues la estrategia a seguir normalmente sería la de añadir los juegos que tengamos pensado seguir o que nos apetece comprar en las rebajas a la lista de deseados y comprarlos solo el día que están en la portada. En la portada de la tienda de Steam pondrán 10 juegos de oferta y muchísimos más estarán rebajados pues un 25, un 50 o incluso un 60%. Uh-huh. Pero siempre puede llegar la posibilidad de que eso se quede todavía más rebajado en las ofertas diarias. Entonces, solo compras los juegos cuando estén en la portada o el último día si no han pasado por la portada. Exactamente, ahí está, ahí iba a decir yo eso. Es mejor los juegos que realmente tú quieres comprar, o sea, los que realmente tienes ganas de comprarlos, déjalos para el último día. Por si acaso antes, aparte de la rebaja propia de las ofertas, te hacen otra rebaja extra por ser día, por ser el juego del día. Exacto. Bueno, pero bueno, ahora mismo con la guerra que tiene Amazon, incluso puede llegar la posibilidad de que como las ofertas de Amazon son a las 12 y las de Steam a las 7, que te saque una oferta hoy a las 7 de la tarde y mañana a las 12 Amazon te la iguale en dólares, con lo que te estás ahorrando una pasta. Sí. Madre mía. Bueno, habrá que estar muy atentos. Decir que cuando uno se mete, se instala su Steam o se mete simplemente en la página web, siempre puede ver en la portada las ofertas del día, pero bajas un poquito y enseguida a la derecha te encuentras una pestañita en la que puedes ver juegos a menos de 10 euros, juegos a menos de 5 euros. Si a lo mejor a mí me falta inspiración, o a lo mejor digo, tengo poquito dinero y me apetece ver a ver qué cosas se me quedan baratas. Si entras en cualquiera de esas dos pestañas, podemos ver esa lista. La lista de contenidos que se pueden adquirir a menos de el precio que hemos seleccionado. Decir que además, si luego queremos pulir un poquito esta lista en función de nuestras manías o nuestros gustos personales, podemos elegir, por ejemplo, una pestaña para que solo aparezcan juegos y nos quiten pues todo lo que tenga que ver con DLCs. Pero además, si vamos jugando con esas pestañitas, podemos encontrarnos cosas interesantes como... Yo soy un maniático de los logros, me encantan los logros, aunque sean de Steam. Pues puedo elegir solamente juegos que tienen logro. O hay alguien que es exactamente como yo, que lo del teclado le produce urticaria o el ratón. Pues, ¿qué juegos se manejan? Tiene soporte para pad. Entonces, con eso se puede jugar mucho y una vez que te has configurado tu lista, hay una pestañita que es la de precios, que incluso te permite ordenar de mayor a menor o de menor a mayor y da mucho juego en plan, tengo 20-30 euros que me quiero gastar en cosita baratera y desde ahí se puede explorar bastante. Sí, ¿qué iba a decir? Yo iba a decir con respecto a lo que comentaba antes Anso de la lista de destacados. Uh-huh. En la lista de destacados siempre es conveniente poner más de 10 títulos, pero siempre que los 10 títulos primeros sean los mejores, o los juegos que digamos que más ganas tienes, o los entre comillas más caros. ¿Por qué? Porque normalmente las ofertas de verano suelen llevar también una especie digamos, de juego en el que puedes ganar esos 10 primeros juegos de la lista. Entonces es conveniente que sean los mejores. Los mejores y los más caros también, ¿no? Sí, básicamente. Ok. Oye, chicos, ¿os parece, ya que estamos aquí y hemos dado más o menos unas pautas bastante claras, ¿os parece que hagamos una especie de lista en plan como los dominicales estos que en Navidad sugieren regalos para él, regalos para ella? Pues, ¿os parece que hagamos como una lista de sugerencias así en plan tormenta de ideas? Pues mira, un juego para recomendar, que además estoy jugando últimamente bastante y me parece muy, muy interesante, es Bastión. Aparte, Bastión está ya barato de por sí, pero supongo que en estas rebajas lo van a bajar muy a un precio, supongo que inferior a 5 euros. Realmente es un juego muy bueno. Bueno, continuamos con Arzan. ¿Qué hacemos? ¿Uno cada uno entonces? Sí. Venga, Alien vs Predator, que no va a ser ninguna maravilla ni os va a redescubrir nada, pero que se puede quedar a 2-3 euros fácilmente. Bueno, en cuanto a recomendaciones mías, yo por ejemplo pondría, si no lo habéis jugado, el primer Alan Wake, que no me extrañaría ver tampoco en un bundle que se quede ahí muy baratito con Alan Wake's American Nightmare. Eso es yo particularmente es uno de los que me interesa. Pues yo el American Nightmare lo tengo ahí apuntado porque ya tengo el otro y oye, ahí está. Bueno, Iván, ¿qué más tenemos por ahí? Pues mira, uno que creo que es casi compra obligada, porque aparte hace poco también lo pusieron en oferta en Steam, es la versión, bueno, lo que es el Deus Ex, el nuevo, el Human Revolution, ¿no? Uh-huh. Porque aparte te ponen lo que es lo que son los DLCs, el DLC este de Missing Link, realmente muy barato, comparándolo, por ejemplo, con Xbox 360, ¿no? O PlayStation 3, que realmente está bastante caro, ¿no? Y cuando este DLC te puede valer ahora mismo lo que es, con la rebaja, 2 euros como mucho. Entonces, aparte del juego, realmente la última rebaja que hicieron me parece que está por 6 euros. O sea, calculad eso. 7, 8 euros como máximo todo. Nada, se queda genial. ¿Arzan? Si no lo pillasteis el año pasado en Navidades, que deberíais haberlo hecho, el Oryx Must Die. Uh-huh. Que también se puede quedar a unos 3 euros, incluso con los DLCs que no son necesarios ni recomendables, se puede quedar a 5, más o menos. Bueno, yo un bundle que veo interesante y que ahora se puede quedar bastante más baratito que en Navidad puede ser la edición extendida de The Witcher y The Witcher 2 Assassin's of Kings, también con... ¿Cómo se llamaba la última edición? ¿La 2.0? La Enhanced Edition. Sí, pues yo veo ahí un bundle que se puede quedar la cosa interesante, que tiene dos juegazos estupendos. Entonces, Super Deimos. Una saga que además están los tres juegos en Steam y que ahora mismo está tirada de precio es la saga Stalker, que es una saga, digamos, emblemática a nivel de shooters en PC. Y me imagino que ahora mismo los tres, supongo que en las rebajas estarán por, como mucho, 10 euros los tres juntos. Me imagino que no costará más. Yo creo que incluso menos, ¿eh? Yo creo que le pillé la saga a menos en una de estas ofertas. Sí. Pasa que la oferta, creo que tú dices, es una que te venía con el Shadow of Chernobyl y el Call of Pripyat, pero te dejaba el Creed Sky aparte. Ah, puede ser. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Arzan, ¿qué más tenemos por ahí? Vale, voy a nombrar un par de juegos muy, muy duros, pero que me están encantando los dos. Abaddon de Black Fortress, que estuvo en un indie bundle, pero si no lo habéis pillado, apuntároslo, porque es rol... Es un RPG durísimo, tipo Última, y que en cualquier descuido estás muerto y se te ha jodido la partida. Pero muy divertido. Mucho texto y en inglés. Uh-huh. Y ya es barato de por sí y se puede quedar en nada. Y después un juego que es un dungeon crawler en tres dimensiones, estilo Might and Magic. Que se llama Legend of Grimrock. Creo que cuesta de por sí unos 10 o 11 euros a precio normal. Así que a poco que hagan un descuento del 60%, pues 4 euros, 3 euros y algo. Bueno, yo un titulito, voy a recomendar alguna cosilla de las que se quedan ya super baratas, a un euro y medio, una cosa de esto que dice, wow. Para empezar, si os gustan los juegos clásicos, el retro gaming y viviste en la época de la NES, Dark Void Zero se puede quedar incluso a 0,79. Un título con logros de Steam, que se puede manejar con pad y un juego muy difícil, pero todo un homenaje a lo que fueron los juegos típicos de la NES. Otro juego con estética 8 bits muy chulo, 8-16, que combina un poco el RPG con la dinámica de un Arkanoid de toda la vida, es Withorb, que ahora mismo sin rebaja sale a 2,5 euros y está súper recomendado, pero sin embargo, con una rebaja mínima de un 50%, se puede quedar a precio de escándalo. Súper divertido también. Y otro dual stick shooter que me encanta, que recoge el testigo de Geometry Wars y te mete un montón de modos de juego y diversión pura, es Waves, que en esta rebaja yo creo que de los 10 que cuesta es muy, muy factible que acabe incluso bajando a unos 4 euretes, 3, a los que se queda genial. ¿Super Deimos? Pues también recomendaría, y aparte normalmente suele estar ya muy bajo de precio cuando hace las ofertas, es los dos juegos digamos que hay en Steam de Crysis, tanto Crysis como Crysis Warhead, que normalmente el pack te costaría ahora mismo, bueno, lo que es con la oferta, digo, me imagino que andará por los 7, 8 euros, los dos juegos. Realmente es muy apetecible por ese precio. De todas formas, desde que hubo la movida con los DLCs del Crysis 2, no han hecho ofertas tan agresivas en juegos de EA como antes. Ya, sí, no sé eso si es verdad. Que discuten entre ellos o no sé qué ha pasado. Bueno, Arzan. La saga del Mountain Blade, que ahora hace cosa de un mes o incluso algo menos, ha salido un nuevo Mountain Blade que se llama Guerras Napoleónicas y supongo que harán un bundle con todos los juegos, que es el Mountain Blade, el Warband el Fire and Sword y el Napoleonic Wars. Bueno, yo quiero sugerir, si te acabas de comprar un ordenador, si esto de Valve, esto de Steam, te pilla un poco de primeras, no es ningún disparate comprar el paquete con todo el material de Valve, que es verdad que se puede quedar un poquillo de... Puedes decir, madre mía, me voy a gastar aquí... ¿Cuánto? ¿60? ¿70? Pero es que a lo mejor vas a conseguir una cantidad de juegazos imprescindible, que también por separado se van a quedar súper baratos y van a entrar dentro de las ofertas del día. Juegos de la propia Valve, como los Left 4 Dead, los Portal, la saga Half-Life... Titulazo imprescindible si tienes una máquina que además no exigen demasiado, en realidad no es que pidan mucha máquina, ¿no? No, no, la verdad no. Y eso, la suerte de jugar un Portal, de jugar un Left 4 Dead con amigos, además estos títulos por separado se quedan siempre a en torno a 5, 3, muy baratitos. Sí, baratísimo, sobre todo los de Fodad. Normalmente te pondrán el pack por eso, 6 euros, 7 euros. Yo recuerdo que luego toda la saga Half-Life con sus expansiones, incluso algunas expansiones un poco trasnochadillas, la compré por 7 euros y era todo, desde el primero hasta que si el episodio 2, parte 1, que si... Y oye, un montón de juegos, un montón de horas de diversión. Super, ¿alguna cosita más que vea así que nos estemos dejando? Más que dejar, hay un clásico en los últimos años, cualquiera que siga las ofertas de Steam sabe que hay un clásico que nunca falla en las ofertas, que es Mirror's Edge. Mirror's Edge siempre está por unos 3 euros. Y no falla, ¿eh? Ah, pues súper recomendable. Luego, en ese sentido, también tenemos los Dead Space, que siempre está ese bundle en torno a 7 euros con el 1 y el 2. Cierto. Arzan. No se me ocurre mucho más, pero a lo mejor un juego que si se os ha pasado en la oferta diaria que estuvo a unos 2 euros, el Sniper Elite. Cierto. Que lo compré sin esperarme demasiado de él y me está pareciendo un juegazo. Lo es. Iván, ¿tú hay alguna cosita más que quieras comentar? Yo tengo aquí una lista que ahora puedo repasar en plan rápida, pero... Sí. ¿Hay alguna cosita más que quieras comentar? Particularmente recomendaría uno más, que es Metro 2033. Normalmente te lo pondrán muy barato, te lo pondrán, a lo mejor incluso puede que en menos de 5 euros, pero ya te digo, es un juegazo. Por ese precio es un juegazo. Nada, genial. Por ejemplo, otras alternativas que pueden quedar bien. Yo esta, en concreto, me la veo incluso un poquito más para las rebajas de Navidad. El Batman Arkham City, juegazo sensacional. Con todos los DLC y a lo mejor incluso el Batman Arkham Asylum se puede quedar en 30, incluso puede bajar un poquito más. Pero yo creo que en Navidad estará todavía un poco más barato. Dead Island, un juegazo súper divertido al que se le pueden sacar muchas horas, que ya ha estado a oferta en torno a 12 euros. Yo aquí veo que incluso podrían bajar de los 10. El Rayman Origins... Que salió un poquito más tarde para PC, creo que aquí también podríamos llegar a encontrárnoslo en torno a 10. La saga Saints Row, creo que también la tercera entrega es súper divertida y la veo como una cosa que puede quedar muy bien e incluso que si te gustó y quieres ampliar con algún DLC, se pueden quedar muy baratitos de precio. Luego, los títulos de Bethesda, Oblivion, Skyrim, los Fallout... y hombre, yo diría que Skyrim aún le va a costar bajar de precio. Yo creo que sí que nos lo vamos a encontrar en alguna oferta en plan, wow, este es el titulazo del día. Pero bueno... Yo a un 50% lo veo, ¿eh? Yo lo veo también. Creo que también los Fallout... con sus respectivas expansiones y demás, se pueden quedar muy bien, muy bien. Sí, muy baratos. Sí, sí, sí. L.A. Noire, asumo que es posible que aparezca y repetirá en torno a menos de 10 la edición completa, oferta que pudimos ver hace poco. Sí. No creo que se atrevan todavía con Resident Evil Operation Raccoon City, pero ya que no ha tenido mucho tirón y el juego tampoco es la bomba, si alguien quiere pillárselo en PC, yo asumo que a unos 30-25 sería posible pillarlo. No sé si entrará la saga de Telltale de The Walking Dead, que a mí me están resultando súper divertidos y creo que por fin Telltale ha encontrado, ha conseguido combinar un poco la esencia Fahrenheit con Heavy Rain, con zombies y con aventura gráfica un poco renovada y creo que le ha sentado muy bien a la franquicia. Si uno le apetece rejugar Monkey Island, yo veo un bundle con el 1 y el 2, los remakes estos que hicieron, que puede quedarse a unos 5 euros a lo mejor. Sí, o más barato incluso, ¿eh? Porque realmente yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, 5 euros incluso más barato, ¿eh? Un juego que comenté yo en el programa hace poco, que no es la bomba, es un dual stick shooter de zombies, pero que cuando vi el combo dije, a ver, hay un bundle ahora mismo que cuesta 10 euros, que lleva All Zombies Must Die, una expansión que sacaron autojugable, la banda sonora de uno de los títulos y el Burn Zombie Burn. Yo, a esta desarrolladora, que no es que sea tampoco de supernombre, me veo por lo menos este bundle con un 50%. A 5 pavos los 3 juegos estos, no lo veo una mala opción. Fortix 1 y 2, si no los habéis tocado, Fortix 1 se queda regaladísimo. Ya normalmente ya está regalado, normalmente Mercedes está por un euro, creo, ¿no? Sí, sí, pues aquí se quedaría a 50 céntimos, que es una locura. Si queréis algo diferente, muy diferente, que en algún momento comentaremos en el programa, está Dear Esther, querida Esther, una historia interactiva y demás que, bueno, ha tenido ahí su acogida. Algunos dicen que es una maravilla, otros dicen que es para gafapastas. Yo, como no lo he probado, todavía no me he decidido sobre qué es. Luego, si queréis indagar en el género del Dual Stick Shooter, todavía un poquito más, hay cosas como Everyday Shooter, un juego independiente histórico. Tenéis Beat Hazard Ultra, que muy posiblemente lo podréis encontrar por 2 pavos y es un título genial al que sacarle horas. Un título que salió en Xbox, recomendable, en plan, resuelto como un Dual Stick Shooter, pero es más una en plan aventura, es Insanely Twisted Shadow Planet. Que tiene ahí su rollo simpático. Veo que también podría ser un buen momento para recuperar, o si no lo has jugado nunca, Max Payne 1 y 2, que pienso Cierto. Que se pueden quedar a 5 euros los dos muy bien. Perfectamente, porque normalmente suelen estar muy ya, en las ofertas suelen estar muy baratos, sí. O sea, el título que tú has comentado, Torchlight, si te gusta el dungeon crawling y la diversión en general, creo que se puede quedar muy barato también. Cierto, y me imagino que Torchlight 2 también tendrá una buena rebaja. Madre mía, pero Torchlight 2 que todavía no ha salido. Sí que ha salido, ¿no? Sí. ¿El Torchlight 2 ha salido ya? Me parece que sí. Ojo, a lo mejor estoy metiendo la gamba. La opción de precompra la han tenido hasta hace nada. Por eso lo digo. Pero oye, póngame 20, al 50%. No, de todas formas, si ha salido, tuvo que ser ahora mismo. Entonces, yo tampoco creo que vaya. Sería una putada. Bueno, si os gusta el rollo este de cliquear y eliminar un montón de enemigos, los Titan Quest son juegos muy, muy chulos que recuperan el rollo Diablo, pero que salieron bastante tiempo después y que se quedan también. Pero a precio de saldo, a 3 euros te puedes comprar a lo mejor el bundle con los dos. Un juego que estoy tocando yo esta semana que me ha gustado mucho es Bijouel 3, que es más de lo mismo, pero hecho por los reyes del mambo. Y a 20 pavos, que es lo que cuesta de serie, no recomiendo tocarlo ni con un palo. Pero sin embargo, si meten una oferta del 75%, oye, si te gustan las fichitas y las tres en raya, esto es es una versión muy buena de esta dinámica, ¿no? Luego, otras recomendaciones. Sagas clásicas de Ubisoft, como los Splinter Cell, los Prince of Persia o los Assassin's Creed, si os va el rollo, se van a quedar muy baratas. Y finalmente, veo que, por ejemplo, Indie Game The Movie, es posible que la pongan al 50%, y si no la habéis visto y os apetece y no queréis pagar los 8 euros que cuesta comprársela a los realizadores desde su página, aquí se podría quedar a la mitad. Y luego también, en plan, si queréis recuperar el pasado, pero esto de los emuladores os da pereza o raya, los títulos de, clásicos de Mega Drive, como un Wonder Boy, un Golden Axe, se van a quedar en torno a un euro cada uno. Y, oye, yo sé que me he hecho una lista muy grande, de aquí intentaré controlarme y no comprarme muchas cosas, pero... Es que yo creo que la clave de Steam, la clave general de Steam es esa, con las ofertas, calma, calma, porque si no, puedes comprar la de Dios. Sí, sobre todo... Cuando uno ve una oferta, por mucho que diga esto es muy buena oferta, pararse a pensar, respirar y decir, a ver, esto lo voy a jugar en algún momento de aquí a unos meses, o incluso esto lo voy a jugar alguna vez en mi vida, porque eso también, yo hay veces que digo, qué barato, pero luego me paro a pensar y digo, no lo voy a jugar nunca. Cierto. Yo, por ejemplo, para una persona que se inicia en Steam, yo lo que recomendaría con estas ofertas es un poco lo que dijiste tú antes con el pack de Valve, que es comprar un pack de una compañía. Que sí, habrá muchos juegos que, digamos, son juegos que a lo mejor no tocas ni con un palo en tu vida, pero habrá muchos títulos buenos y nuevos y que te van a salir por un precio irrisorio. Yo el de Valve lo veo clarísimamente. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más para ir cerrando? Por mi parte, no, simplemente calma, calma al comprar. ¿Arzan? No, nos vemos por ahí. Bueno, pues ya sabéis, cuando veáis ofertas, respirad, contad hasta 10. No pasa nada si decís voy a correr, voy a cenar. Las ofertas del día en Steam duran 24 horas. Incluso os podéis esperar a la mañana siguiente, consultarlo con la almohada y decir, ah, pues venga, he pensado que de las 3-4 cosas que hay, al final voy a aprovechar estas dos. Sí, no hagáis como yo, que llegué a comprar el Mafia 2 en las ofertas, yo creo que habían sido de verano, del año pasado, desde el aeropuerto de Madrid, desde los ordenadores estos táctiles, metiendo un euro. Sí, y luego también otra recomendación, lo digo por ti, Arzan, no volváis borrachos nunca cuando haya ofertas de Steam y se os ocurra consultar el ordenador. Sí, en mi caso fue el de Amazon, pero sí, vale como buen consejo. Sí, sí, porque puede ser que un día llegas con el calentón de ¡qué bien me lo he pasado! En ese momento no piensas quizá como debería y puedes encontrar que te ha gastado unos 70 euros de repente y dices ¿cómo? Como curiosidad decir que hay que recordar que las aplicaciones tanto de iOS como de Android puedes consultar todas las ofertas, ¿eh? Y ajá, puedes comprarlas desde el propio móvil. Uf. Precisamente, si vais a un bar, dejad el móvil en casa durante las ofertas de verano de Steam. Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias por pasar por Confesiones de un Jugador. Iván, Super Daemon, muchas gracias por volver a casa. Muchas gracias, gracias a ti. Y nada, Arzan, nos vemos en www.handgames.es y en el foro de Confesiones. En cuanto se me cure la mano del todo, volveré ahí a ritmo completo. Muy bien, caballero. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a dejar ya este programa, que yo me tengo que ir a jugar Mass Effect 3. Y bueno, que muchas gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, ¿qué tal? Bien, la verdad es que es una tarde agradable. Sí, bueno, hemos tirado unos cuantos pedos, sí. Hemos hablado de videojuegos. ¡Hemos hablado de lucha libre! Y de tetas que rebotan, si es que lo tenemos todo. Que rebotan y que se mueven también. Sí, sí, hemos también algo de un plano, pero pues, no. Hemos bebido cerveza. Y de relaciones homosexuales en Mass Effect también. ¿Eso te gustará a ti, a mí? No, yo digo de lo que hemos hablado, yo no estoy diciendo en mi gusta, no. Yo estoy diciendo que hemos hablado de eso, oye. Hemos hablado de los pedos y a mí los pedos me gustan los míos, pues que huelen bien, los de los demás no. Es una comparación muy que no, o sea, no. Vamos. Socorro. Bueno, a ver, este chiringuito, ¿cómo se puede chapar con dignidad? Borrándolo y empezando a grabar de nuevo. Pero como ya no podemos, bueno, hemos de decir que por favor, por favor. Bueno, por favor, no. Si es que es bien para vosotros entrar en la comunidad, que es un lujo que cada semana entra gente nueva. Gente, además, que se sorprende porque esta semana hemos tenido nuevos forreros. Integrantes, nuevos forreros, que siempre es una gran alegría, pero además lo que mola es que los ves que participan y que incluso o sea, se presentan y tal, y luego ven que tienen respuesta rápida de la gente del foro, porque la verdad es que en el foro hay gente que además que no les pagamos ni nada, ¿sabes? Que son así, más majos que las pesetas. En el foro www.confesionesdeunjugador.es Decir una cosa, si os registráis, también queremos vuestra opinión sobre el programa. ¿Qué os ha parecido? Me podéis insultar. También podéis insultar a Sharing. Lo podéis insultar, efectivamente. Y podéis decir. Me podéis insultar en Twitter. ¿Qué os ha parecido el programa? Y bueno, pues cualquier otra cosa de las que hemos hablado hoy y de la que queráis dejarnos vuestra opinión. Eso en el post del programa 103. Y bueno, Sharin, has dicho que hay un Twitter. Sí, y es que Confesiones de un Jugador y nosotros también estamos en Twitter. Arroba Sharin Spin, digo, arroba Confesiones de un Jota. Uh-huh. A ti, ahí, señor Rosa, se te puede encontrar en Twitter. sí, pero soy poco prolífico. Pero bueno, yo soy arroba SR de señor Rosa, de Rosa, CDUJ de Confesiones de un Jugador. Digo, SR, digo, Rosa, digo, CDUJ. Real Sharing CDUJ. Oye, pues sí. Yo soy arroba Ravenflow1. Pero de todas maneras, en el foro están también nuestras identidades del Steam, de Play 3, de Xbox, porque si alguien sigue echando una partida con nosotros, conmigo, lo va a tener muy jodido. Puedo darle el teléfono a mi mujer para que la convenza y pedir cloroformo para mi hija, pero me gusta, la verdad que es un lujo de, fulano te ha agregado, y dice, mira qué bien, ya jugaré algún día. Conmigo sí que podéis jugar más este verano. Sí, pues eso, estamos ahí, y no solamente nosotros, sino una comunidad cojonudísima de todas las plataformas, de decir, oye, es que no juego online porque no conozco a nadie. Meteros porque la verdad es un lujo total. Y no, parece que nos dan dinero por la gente que se mete, pero no, es que lo hacemos por gusto. Sí, una cosa también de recordaros: si habéis llegado al final del programa, lo sabéis, pero aún así nos podéis encontrar en iTunes y en iVoox. Tanto en iVoox como en iTunes hay opciones para darle una valoración al programa, escribir una reseña o darle a un me gusta según la plataforma. En cualquiera de estas cosas, de estas opciones, nos ayudan a progresar y a darnos a conocer a más gente. Entonces, simplemente deciros que oye, si queréis apoyarnos, podéis hacerlo desde ahí. Y por lo demás, es hora de despedirse. Bueno, cantaron una canción, señor Rosa, ya que tienes club de fans, cabrón. ¿Qué canta Justin Bieber? Baby, oh, oh, like, no he escuchado una canción de Justin Bieber en mi puta vida. ¿De qué ha oído? Dime algo que nos puedas cantar. Me metí en YouTube por curiosidad y en esa canción. Venga, hombre, por curiosidad. Sí, por curiosidad. Como si eres un jugador. Tiene más dislikes que likes. Ajá. Y voy a meterme y tenía, es la primera canción de un famoso así que conozco. Que tiene más dislikes que likes. Bueno, señor Rosa, ¿qué canciones te conoce? ¿Alguna así, yo qué sé, de Mecano, o cosas chungas, o de Miguel Bosé? Es que hoy... Adiós con el corazón, que con él no puedo. ¡Hasta la semana que viene! I chose a ride.